¡Voy a demolerlo! ¡Felice reparador! ¡Hora de cerrar! ¡Último juego! ¡Todos afuera! Mi nombre es Ralph el Demoledor. ¡Voy a demolerlo! Llevo 30 años haciendo esto. Cada vez es más difícil amar tu trabajo. ¡Yo lo reparo! Cuando parece que nadie te aprecia por hacerlo. ¡Voy a demolerlo! ¡Voy a demolerlo! ¡Voy a demolerlo! Le va mejor al bueno, ¿no es así? Gracias, Ralph. Yo soy Zangief, soy un villano. ¡Hola, Zangief! Ralph, eres malo, pero no significa que seas malo, ¿sí? ¡Zombie, villano! ¡Hola, zombie! ¡Hola, zombie! ¡Amarte como eres! Ya no estoy dispuesto a ser el villano. Ralph abandonó su juego. Bienvenidos a la Estación Central de Juegos. Los trenes para todos los destinos de juegos están abordando. Todo cambiará ahora. ¿Saltas entre juegos? ¡Fuera del juego, amigo! ¿Cómo te llamas? Ralph el Demoledor. ¿Eres un vagabundo? Trato de ser bueno. Trato de ser bueno. Estás imitándome. Estás imitándome. Es grosero. Es grosero. Y esta conversación se terminó. Y esta conversación se terminó. And here comes trouble. Rocket launcher. Kaboom! Yeah, burn 'em. ¿Qué tal, mis amigos? Y bienvenidos a Sonido Fanboy, edición número 17. Y en esta ocasión tenemos un programa bien especial, bien cargado. Tenemos muchas noticias y, sobre todo, lo más importante, pues tenemos el especial de Metroid Other M, que básicamente fue un pedido, ¿no?, de uno de nuestros escuchas, de nuestros fans, si se puede decir así. Que precisamente esta noche están con nosotros aquí para grabar este episodio. Un saludo bien especial para ustedes, Vidion y Nuki. ¿Cómo están ustedes, mi gente? ¿Estamos bien? Bien, bien. Bien aquí, gente. Qué bueno, qué bueno. También está por ahí, como siempre, mi copiloto, Osmas 1978. ¿Qué es lo que hay, mi gente? Aquí estoy, ¿Estás vivo? ¿Cómo fue eso? Llevamos ya como 3 semanas sin grabar. ¿Cómo ha estado esa semana por ahí? Estaba lo más bien, esperando para grabar esto, claro que... ¿Qué está esperando? Mucho sol y mucho calor. Mucha sudada. Lluvia, caliente. Tormenta. Oye, ¿verdad? ¿Cómo estuvo eso de la tormenta? ¿Tú que eres del sur? ¿Y que vives cerca de la playa? Aquí estuvo lloviendo más que un solo día, nada más, como 4 o 5 horas, después no más nada. Ahí todo se fue rapidito, por lo menos. Me cogió miedo. Bueno, mi gente, vamos a comenzar este podcast. Ya ustedes saben, nos pueden escuchar en sonidofanboy.podomatic.com. También nos pueden conseguir en 7pixelmedia.com. Bueno, como siempre, vamos a comenzar, como siempre, mi gente, con lo que hemos estado jugando. Bueno, como siempre, mi gente, vamos a comenzar, ¿verdad?, con nuestros invitados de esta noche. Vivian, ¿qué han estado jugando por ahí esta semanita? Bueno, pues fíjate, yo últimamente lo que he estado jugando, no sé si ustedes saben lo que es el Summer Backlog Challenge. Ese es un challenge que normalmente siempre lo tiran por YouTube. Uno de la comunidad, ella se llama Step to Death. y entonces todos los veranos ella tira un este challenge donde tú escoges 5 juegos de los juegos que empezaste a jugar y los dejaste a mitad o sencillamente lo compraste y nunca lo pusiste. Y da la casualidad que pues me llamó la atención porque yo tengo varios juegos así. Y entonces pues he estado jugando en eso. Ya por lo menos de esos 5 juegos estoy ahora mismo jugando el cuarto. Estoy jugando Dead Space en el PlayStation 3, el cual pues me ha tomado un poquito de trabajo porque yo no soy muy bueno que digamos con los shooters. Soy bien malo. Siempre detesté eso en los shooters de tener que estar utilizando los análogos, porque de verdad que es bien difícil hasta apuntar. Y llevo ya desde mediados del mes pasado hasta ahora bregando en Dead Space todavía. También he estado jugando, fíjate, me conseguí un juego nuevo del Neo Geo Pocket. Y conseguí Bostamuth, que es el jueguito de las bolitas, de los dragoncitos. Ah, nítido, sí, pues, es bien clásico. Y pues conseguí la versión de Neo Geo Pocket y he estado jugando eso. También, eso es lo otro que estuve jugando. Hace poquito que estuve jugando con Nuki, que recibí, hace poco conseguí el Sega Master System. Y he estado comprando unos cuantos juegos. Estuvimos jugando el de Batman. Oh, yeah. Batman Returns. Pero prácticamente lo que estoy es en Dead Space. Y eso es lo que más me ha tenido ocupado durante todo este tiempo. Que por eso es que no he estado haciendo tantos videos. Y es por la cuestión de Summer Backlog Challenge. ¿Qué juego estaba en ese paquete? Bueno, yo empecé con God of War. El primero de PlayStation, del PlayStation 2. Después de God of War, brinqué. ¿Cuál fue que siguió después de God of War? Ahí sí que me voy. Bueno, estuvo también el de Zelda, Twilight Princess. No, perdón, Twilight Princess no. Skyward Sword fue el tercero. El segundo fue Luigi's Mansion. El segundo juego fue Luigi's Mansion, que fue un juego que yo lo conseguí, lo jugué y ahí mismo lo guardé y estuvo desde que lo compré hasta ahora que me puse a jugarlo y lo terminé. Después pasé a lo que era el de Zelda. Tremendo juego, es fabuloso. Y es uno de los mejores juegos, de los más bonitos, visualmente espectacular en el Wii. Y entonces pues ahora estoy en Dead Space. Después de Dead Space, que es el último, pues me voy un poquito más retro, porque me voy para el NES con Little Nemo. ¿Lo vas a jugar la consola virtual o directo del NES? Directo del NES. Uy, orando a que no se tranque a mitad. No, pero yo me preparé porque le conseguí el conector de los 72 pines para salir de eso, porque en verdad que es una chavienda. Pero ya lo cambié y está como nuevecito. Ok. Pues nada, pues eso es lo que está ocupado en el momento. No, una vez que termine con el Backlog Challenge, pues regreso a lo normal, que es haciendo los videos. Cool. Nuki, ¿qué tienes por ahí? Yo también he estado en el Backlog Challenge, junto aquí con mi hermano. Pues entre los 5 juegos, el primero, pues no quiero hablar porque fue un juego fue horrible, la cosa más horripilante que he jugado en mi vida. Death by Degree. Gracias por volver a. Yo vi el video de ustedes. Deja que veas el último video, lo destruyó. Rompí la caja, rompí el disco, porque es que no pude, no podía tener eso en mi colección tan bella y preciosa. No puedo. Eso una vez. ¿Puedes repetir el nombre? Death by Degrees. Death by. Okay. No. Ese es el juego de la personaje de Tekken. Nina Williams. ¿De qué consola? PlayStation 2. Okay. Sí, en verdad que es una aberración el juego. Por favor, no lo compren, no hagan nada. O sea, simplemente... Ah, sí. Yo vi el video de ustedes, ahora me acordé. Sí, sí, cierto. Si lo ven, peguen a correr. Por favor, o sea, lo mejor que hacen. Después de esa aberración, fui para el Wii, y me puse a jugar Epic Mickey. Lo cual estuve esperando un poquito más del juego, pero pues, ni modo. Luego de Epic Mickey me fui para lo que era Bayonetta en el PlayStation 3, un juego buenísimo, es Devil May Cry 4, que me sorprendí porque era como que un poquito más fácil que el 3, pero ni modo. Y ahora mismo estoy en el último, que es Tales of Symphonia, Dawn of the New World para el Nintendo Wii. Un juego sumamente larguito, y me estoy tomando aún más porque yo con los RPGs me gusta prepararme al máximo, y pues por eso me he estado tomando un poquito de mi tiempo. Y nada, además de eso, he estado jugando Persona 4 Arena para el PlayStation 3, un juego que en verdad lo recomiendo, un juego de pelea para los que les gustan los fighters. Fue como tal un impulse buy, una compra por impulso, pero en verdad el juego me encanta. Además de eso, estaba jugando en el 3DS Kingdom Hearts Dream Drop Distance, disculpen. Ah, sí. Estoy loco por jugarlo. Jugué el demo y me encantó. Que sí, que el juego está brutal. O sea, una que otra cosa así que para decirlo así, me saca un poquito, por ejemplo, los Dreamers, que me siento que estoy jugando un Tamagotchi mezclado con Pokémon a veces, pero en verdad, ignorando eso, el juego en verdad está brutal, la historia está cañona, los visuales están bien buenos también, o sea, el juego está brutal, en verdad. En verdad que el paquete estuvo tremendo, y yo... ¿Y el precio? Creo que eran $55, o sea, eran como $15 más de lo que cuesta un juego de Nintendo 3DS regular, pero en verdad que los vale, si eres fanático de Kingdom Hearts, como que los recomiendo, en verdad. Y básicamente eso es lo que he estado jugando durante este tiempo. Cool. Osma, tíralo al medio. Ok, pues yo me fui bien atrás, porque hace poquito me compré una Retron 3. Y que lee juegos de Super Nintendo y Sega Genesis. Y me compré algunos jueguitos para probarlo. Compré Sonic 2. Y de verdad está brutal. Me puse a jugar. Puse el juego a probarlo. Funcionó de la primera, bien chévere. Pero lo apagué porque, como no quité a Tails, y Tails es inservible en este juego. Y de verdad, especialmente las etapas especiales, que tú vas lo más bien brincando y te choca con las bombas y te quitan las anillas, los anillos. Sony va lo más bien y él va dando vueltas por el piso y ya, no vale la pena. The Revenge of Shinobi, que de seguro Vidion conoce muy bien este juego. Este juego está... Hacían años que yo no lo jugaba y cuando lo puse a mí se me aguaron los ojos porque la música... especialmente la cuando empieza, que sale el ninja con la espada así en la carátula. ¿Sabes qué versión conseguiste? Yo no sé, una de Sega Genesis, porque no sé por qué conseguir el cartucho, pero no sé. El juego tiene como 5 versiones distintas. Y eso lo vas a ver cuando vayas a pelear en la parte de que sale un personaje que parece a Batman y otro a Spider-Man. Pues esos personajes los cambiaron según las versiones, y hasta el Godzilla, porque el Godzilla sale en el juego, y ese Godzilla después lo cambiaron por un dinosaurio robot, después lo cambiaron qué sé yo por qué otra cosa. Son como 5 versiones del mismo juego. Y no, mi gente, no estamos tripeando. No lo sabía. Yo lo puse, jugué un ratito y de verdad que lo tengo ahí para jugarlo. De NES, Final Fantasy, que ya Pedro conoce la historia de ese juego. y esa también funcionó a la primera. Blaster Master, que la conseguí. Uy, y de la de eso, ay, es que es la música. La música. Para mí el juego no es la gran cosa, es la música tan brutal. La música, a mí me encanta el juego y sí, el jueguito está bueno. Especialmente cuando empieza, mano. Sí. Sí, mano. Yo lo jugué los otros días, fíjate, yo lo descargué hace un tiempito en la consola virtual y fue uno de esos juegos que lo descargué, jugué un ratito y no lo volví a tocar. Y hasta los otros días me puse a jugar un ratito, o sea, le dediqué un par de tiempito más y empecé a pasar partes y partes. Y yo, ah, mano, esto está nítido porque tiene las partes que tú estás en el carro, la parte que no estás en el carro, en el agua. Y en el agua hay unas cuestiones ahí que parecen unos metros y todo bien guiado. Está cool, de verdad que es jueguito cacho. Yo lo, fíjate, me gustaría tenerlo el cartucho, no lo tengo físicamente. Y están en buenas condiciones los cartuchos que conseguí. Conseguí Gradius. ¿De NES o de qué? De NES. Okay. Y ¿sabes? Yo lo que hice fue probarlo un ratito, llegar a la parte que salen los volcanes en erupción. Uh-huh. Y yo iba lo más bien, de momento me mataron y yo, ah, no, este juego no sirve, lo apagué. Sí, porque no me acordaba de las bolitas que ha soltado los volcanes. Sí, el juego está dañado, está mal. No, el juego no sirve. Street Fighter 2010, que este está entre los para mí los mejores juegos de NES. Difícil, gráfica. ¡Fin! Alguien que lo reconoce. ¡Fin! Alguien siente lo mismo que yo. Es que ese juego. Mira, la primera vez que yo lo jugaba. Yo lo jugué y yo dije, espérate, este juego yo lo tengo que acabar de una sentada, porque yo este juego a mí no me puede jetar. Me senté y eso, y juegue. Yo estuve como 5 o 6 horas tratando de acabarlo, no lo terminé. Cuando llegué por primera vez al jefe, pasó lo mismo que el Angry Video Gamer, que llegué con 4 o 5 segundos. Y yo, ahora es que lo voy a acabar. Y de momento explota y yo, ¿pero qué es esto? Si yo acá... Si pasó un cutscene... Y después apareció eso con 3 segundos. Y es lo que hay que hacer, ya tú sabes. Pasarlo, son 3 jefes y te ponen de los 3. Uno de los más difíciles, que hay uno que es como un, no sé, como un mago y tira unas cosas de fuego que salen del piso. Y tienes que ser bien específico. Darle al jefe y pararte entre medio de las cosas de fuego. Rápido, Cusco. Para poder llegar con por lo menos con 45 segundos y después llegar con bastante poder, porque te aumenta con una barrita abajo y eso tú disparas, mientras más aumenta pues dispara más lejos. Si no tienes eso pues entonces tienes que hacer un brincar por la pared, después brincar a las manos, darle la cabeza y dar toda esa vuelta así, de verdad eso quita mucho tiempo. Lo que pasa es que con ese juego La mejor forma de que tú puedes terminar ese juego es completando toda la energía que él tiene del poder que él tiene de disparar. Una vez que tú completas eso, tú le das a la palanca hacia abajo y el botón de ataque y él empieza a tirar unas bolas más grandes. Sí, y empieza a dar por toda la pared. Exacto, pues esa cuando tú estás en el último que te paras en las manos, pues las manos que están dando vuelta, tú te puedes parar en las manos. Y tú te paras en las manos y empiezas a tirar eso, porque como las bolas que él tira, él empieza con las piernas, esas bolas salen hacia el frente y cogen una curva hacia arriba. Y entonces los coge en la cara más rápido. Y entonces a mitad de eso, cuando tú ves que lo que él te está disparando está viniendo para donde ti, pues te vas para la pared. Si tienes el shot completo, que es que él dispara los puños pero bien lejos, te vas en una esquina en la pared y desde ahí le empiezas a caer y en cuestión de nada te lo llevas. Pero el key de ese juego es tener esa barra completa y los distintos poderes que él tiene, porque aparte de ese, él tiene uno que es como la flash kick también de Guile, que tú brincas y entonces él hace un movimiento que donde le sale un rayito por las piernas y hace un flip flap para atrás. Igualito que Guile. Y una bolita atrás que es como... Pero ese es bien difícil usarlo también. Porque tienes que como pararte como de espalda a los enemigos por darle con la bolita esa. Algo así, sí. Pero es tremendo juego, mano. Y ese juego, yo tengo ese juego cuando salió, por el mero hecho que me lo gané en un concurso de Fanta. Que había. Y mano, cuando salió el Game Boy, ellos tenían una promoción de la Fanta, donde tú comprabas los padrinos y en la tapita pues te salían los premios. Y en, exactamente en la primera botella que yo le pedí a mi madre que me comprara, me salió un juego gratis. Y ese fue el juego que yo me llevé de Toys R Us. Y vale la pena el juego, porque está tremendo, está excelente. Otro jueguito que conseguí también fue Bionic Commando, que ese es otro bastante difícil, porque ahí tú no brincas, ahí tú tienes que usar la mano biónica esa, el gancho. Que salió salió Realmed y pasó, y era lo mismo, no, tú no brincabas. Por lo menos Realmed 2 le añadieron el brinco más tirar el gancho ese. Pero sí, yo no recuerdo, en el original del NES, ¿él brincaba? No, yo creo que no brincaba. No, no brincaba. Sí, por eso que la cuestión es que después de tanto tiempo ya estamos acostumbrados como que a que se brinca, ¿tú entiendes? Y fue lo mismo que me pasó a mí cuando yo lo jugué por primera vez también después. No el original, sino ese que tú dices. Y yo, pero espérate, ¿dónde es que brinca esto? Y tiene uno que acostumbrarse, tú sabes, a acondicionarse a que ahí no se brinca, ahí es el gancho. O sea, eso era lo nítido de ese juego. Tú tenías que aprender a jugar con el gancho. Me encantaba ese jueguito, no te creas, cuando para el tiempo de la niñez. Otro que conseguí fue Astyanax, no sé si han jugado Astyanax. Sí. Que es el tipo este con la armadura esa violeta, o que se ve bien extraño. No me suena ese juego. El juego está, no ha jugado mucho, ¿no? ¿De qué plataforma es eso? De NES, hasta ahora estoy con la NES. Ah, ok. Y Jackal, esa sí la terminé, cuando la probé, me puse a jugar y como bastante fácil, pues ese lo terminé completo. Y Tiger Ely, que lo tengo, me encanta. Ese es otro que me encanta, la música, bueno, la música es la misma en todas las etapas. Yo estoy loco que pongan ese juego en la consola virtual del 3DS, mano, para tenerlo en el 3DS, a mí me encanta ese juego. Chévere. Estuve cojando como 17 minutos, lo apagué porque veía que no, que salía lo mismo y... Y de verdad, es que me cansa estar todo el tiempo viendo lo mismo y viendo lo mismo. No, es que la musiquita no cambia. A menos que coja los helicópteritos a los lados, que por lo menos ahí cambia un poquito, pero básicamente es la misma. Y por último, yo creo que el juego obligatorio esta semana es New Super Mario Bros. 2. Sí, estaba esperando por ese. Y de verdad me gusta un montón. Y yo le quiero decir algo a los gamers que nos escuchan, que si no cogen 10.000 monedas en el primer mundo son unos muertos y deberían de retirarse. ¿Por qué tú dices eso? Y tú coges monedas hasta parado. Ellas llegan donde ti. Ajá, tú te quedas parado y las monedas van donde ti y ya, llévame. Esa fue la vida real, ¿verdad? Chacho, no estuviera haciendo podcast. Pero eso es en el primer mundo o la primera tabla. No, en el primer mundo, en la primera tabla, yo creo. ¿En el mundo como tal? Ajá, en el mundo, porque es bien. Yo cogí como unas 400 o 500 por mundo. Dependiendo si te pones a conseguirlas todas, pues las consigues. Pero si quieres pasar el juego rápido, corrido, pues. Y hay unas partes que, por ejemplo, sale un tubo y sale un espacio pequeño. Tú te paras ahí, de momento en el tubo aparecen seis fichas, pero de verdad está brutal. Hay una, no sé si se acuerdan, Mario Bros. Wii, que sale como un círculo rojo. Ah. Y coge y aparecen unas monedas rojas. Las 8 moneditas de roja, esas salen, y tú puedes coger la vida, pero salen unas doradas. Y todos los enemigos se ponen dorados. Y cada enemigo que tú mates, pues te dan 5 monedas. Pero es por 100 minutos. Por segundo. No, minuto no, creo que son como 15 segundos. Pero que coges un montón, puedes coger fácil, dependiendo si sale en un lugar que sale. Por ejemplo, en una parte salen los Goombas, salen como. Creo que son como 7 Goombas, uno encima de otro. Ahí tú puedes coger fácil, cuando le brincas encima. Cuando estás así, le brincas encima, son 10, 15, 20, 25, 50. Y en vez de la vida, empieza 50, 50, 50 monedas, así todo el tiempo. La flor dorada está brutal. Que tú coges la flor y es obviamente una bola de fuego, pero cuando explota hace como una pequeña onda expansiva y todo lo que hay alrededor se convierte en monedas, especialmente los bloques, y los enemigos pues los matas y te dan 5 monedas cada uno. Y otra cosita es no recuerdo muy bien, también son los circulitos en los Coin Rush, que salen los circulitos rojos y en vez de darte una vida te dan el honguito ese que te dan en Mario Kart, que tiene una estrellita, que es un honguito dorado. Sí, para usar el turbo ese muchas veces, para muchas plantas. Pues te dan ese honguito y te dan 50 fichas. Y eso es lo que he estado jugando toda esta semana y de verdad que estoy, ya me duele los dedos. Ese juego no tiene el Coin Rush, no es online, ¿verdad? Eso no sé decirte. Déjame explicar lo que es el Coin Rush. El Coin Rush son tres. Digo, aunque eso es algo personal, Coin Rush es para como... Sí, porque está el Street Pass y todo eso. El Coin Rush son tres etapas. Tienes que coger todas las monedas, las más que puedas, en cierto tiempo. Con una sola vida. Con una sola vida. Entonces, si la única forma de tú coger más segundos es llegando a la mitad de la etapa, es la estrellita, la bandera. Creo que te dan unos 40 o 50 segundos. O unos relojes, pero lo que te dan son 10 segundos y de verdad que es muy poco. Eso es coger todas las monedas que puedas, tienes que pasar las tres etapas. Pasas la primera, si coges 500 monedas y pasas la primera, te dan el doble, son 1000 monedas. Pasas a la segunda etapa, si coges de las 1000, llegas a 1200, pues pasas a la tercera etapa con 2400, así te las van aumentando el doble. Y eso es eso, de verdad que está bien chévere el juego. Y eso es lo que está jugando. Eso hace. Bueno, lo que yo he estado jugando, voy a empezar por Mad World, que lo conseguí, gracias a Dios lo pude conseguir en $6, en muy buenas condiciones, como yo dije en el último video que puse, está muy buenas condiciones, chacho, ni un solo guayacito, nada, estaba perfecto allí esperando por mí. Que por cierto, en nintenderos.com salió un artículo donde fue catalogado el quinto juego más violento de la historia. ¿Qué quinto? Sí, dice aquí, Anime Toxi ha clasificado Mad World, exclusivo para Nintendo, como el quinto juego más violento y cruel en la historia de los videojuegos, desarrollado por Platinum Games y publicado por Sega. Mad World es extremadamente violento. el cruel se lo creo bien. Me llevé la sorpresa cuando vi esa noticia y dije, mira, pues ya, yo que me puse a jugarlo los otros días y pensando en eso mismo, dice, la verdad que esto, y ya, como les digo, yo realmente lo compré porque, como yo decía en el video, es como que una pieza de colección de la biblioteca Wii, ¿tú entiendes? Sí. Fue algo que Nintendo dijo, que ustedes quieren un juego violento, pues está bien, vamos a sacar un juego violento, tú sabes, y sacaron Mad World, que está muy bueno, o sea, no le quito que esté muy bueno. Lo que sí que lo encontré un poco repetitivo, como que en muchas ocasiones pues los tipos como que se quedan bien sangrando ahí esperando que yo los agarre. Sí, como que no ponen mucha fuerza, ¿tú entiendes? Ahí los que te dan un poquito de dificultad son los jefes, ¿tú entiendes? Pero los tipos normales, todos son prácticamente iguales, y a menos que te cogen un corillo como de 3 o 4, ahí es que te pueden dar. Pero cuando están así más o menos expersos, se quedan ahí bien estánganos, ellos se quedan ahí posando como para pelear, pero tú los agarras, ok, llévame para el zafacón, tírame en el zafacón y tírame para las puyas. Están ahí para darle. ¿No entiendes? Eso fue lo único. No estoy muy lejos tampoco, llevo como más o menos 2 horas de juego. Estoy en el segundo jefe, para decir más bien, porque lo que pasa con este juego es que cuando tú empiezas cada etapa, te dice, ok, tú tienes que pelear contra este jefe, pero no es que vas a empezar a luchar con él rápido, sino que tienes que ir pasando, caminando, ¿tú entiendes? Hasta que llegas a donde él. Pues la cuestión es que si tú estás a mitad y quieres apagar el juego, pues te chavaste. No, él no graba hasta que no mates el jefe, no graba. O sea, que si quieres pasar la primera etapa completa, pues tienes que completar toda la etapa, matar al jefe, entonces ahí él graba y entonces, ok, voy a comenzar con la segunda etapa. No te graba así a mitad. No es tan larga, pero tú entiendes, si estás bastante lejos y tienes que salir de momento o algo, pues vas a tener que empezar. Que fue lo que me pasó un par de veces, que estaba jugando y tenía que salir o no me daba tiempo y lo tuve que empezar como 3 veces. Hasta que dije, espérate, para esto tengo que sacar un tiempo que yo sepa que lo voy a pasar completo sin tener que dejarlo a mitad. Otra cosita que estuve jugando, me fui familiar este fin de semana pasado. Un jueguito súper, súper viejo, Wii Sports Resort. Pero es un juego que, a pesar de que es un juego viejo, todavía me gusta y lo tengo ahí, y de vez en cuando lo saco cuando digo, contra, voy a jugar con las nenas y mi esposa. Y estuvimos jugando el de la bicicleta, que casualmente ese juego yo lo había jugado una sola vez o dos, y siempre me concentré o en el bowling o en el de aviones, tú sabes, yendo por toda la isla. Pues me pongo a jugar con mi esposa, y cuando tú juegas de dos tienes dos opciones: o juegan individual en contra o juegan en una doble cleta. Yo no sabía. Si juegas como co-op, pues es en una doble cleta y tú vas por ahí para abajo, entonces tienes diferentes rutas, ¿te entiendes? Para poder seguir abriendo diferentes rutas, pues tú tienes que terminar la ruta primera que te dan. Creo que hay como 3 rutas que ya están abiertas. Pero después que pases la tercera ruta, pues entonces sigue abriendo diferentes rutas alrededor de toda la isla. Y algunas que son bien larguitas, ¿no entiendes? Y son como 30 participantes, tú sabes. Y tienes que ir, siempre te ponen el último, ¿tú entiendes? Hasta que tú vas pasando. Pero está bien entretenido, ¿verdad? Que me gustó. Y me gustaría verlo, fíjate, me gustaría verlo en Wii U, no te creas. Pero que lo arreglen en el sentido de que en vez de una sola isla, tengan por lo menos 3 islas, ¿tú entiendes? A mí me gusta mucho la cuestión, cuando estoy así como que quiero pasar un ratito relax o algo, me gusta usar el del avión, ir por toda la isla buscando los lugares secretos, los puntos turísticos y la cuestión. Pero siempre te ponen un límite de tiempo y eso es lo que me molesta. Me gustaría que tuviera como un free roaming, que tú puedas hacer lo que te dé la gana. Si quieres estar todo el día por ahí dando vueltas, pues que lo puedas hacer. Pero no se puede hacer. Después de eso jugamos Mario Kart para el de Wii. Jugamos de 4. Nos hemos reído porque esos juegos, a pesar de que son tan viejos, todavía uno la pasa bien. Y como mi esposa no juega así mucho y qué sé yo qué, y vemos la cuestión esta de Mario Kart, que por cierto, Mario Kart, dentro de unas par de horas cumple 20 años. Sí, el 31 de agosto fue que se estrenó Mario Kart para el Super Nintendo por primera vez en Estados Unidos. El Super Mario Kart. Así que vamos a estar el sábado. Yo empecé a celebrar desde hoy, me puse a jugar el de Game Boy. Los que nos regalaron a los... nosotros, tú sabes, los embajadores del 3DS, pues estuve jugando esa versión y Tacho, me curé un ratito. Sí, que ya saben qué cosa, verdad, que la versión de Super Nintendo, el original, es el único que se llama Super. Eso estaba pensando, porque el que está en Game Boy se llama Mario Kart Circuit, Super Circuit, sí. Exacto, pero no recuerdo, ¿es exactamente igual o son diferentes? No, para mí que son diferentes, ¿verdad? Sí, Super Mario Kart y Mario Kart Super Circuit son bastante distintos. O sea, el de Game Boy Advance tiene sus propios tracks, como sus propias circuits, sus propias carreras. Las pistas, exacto. Y también tiene unas cuantas de Super Nintendo y de Nintendo 64, que le pusieron como quien dice especial. O sea, okay. Otros tracks, otras pistas así como quien dice para correr. Pero son distintos. Uy, le estuve jugando nada. Como los viernes yo siempre salgo al mediodía, pues en lo que esperaba las nenas que salieran de la escuela, pues dije, bueno, voy a jugar aquí un ratito. Aprovechar que había leído en un tweet que se celebraba los 20 años y de contra, voy a jugar un ratito aquí en lo que salen las nenas. Yo tengo que ponerle una velita a mi cartucho. de Super Nintendo. Ay, qué clase. Contra, espérate, no, que, no, que no, yo no, tengo no, Super Mario Kart también. Que ya que tú tienes el original, vamos a tener que conseguir el bizcocho también. Que sí, yo también no, tengo el original. Pedro no lo tiene y sufre cada vez que yo se lo digo. Ya, ya. Yo voy a, no te preocupes, Omar, que yo voy a conseguirlo sellado, ah, sellado, original, en el Salvation Army como por 5 pesos y hablamos. Y te lo vas a decir. Yo tengo tu dirección, así que cuídate. Voy a tener que sellar las puertas. Sellar las puertas, caja fuerte. Y no ponerlo en un video tampoco. Ah, no, no, este me lo tumba. Este, pues, muchachos, no hemos reído. Entonces, el punto que yo les quiero decir a ustedes es que... es tan clásico, yo creo, o sea, yo como que nunca me había puesto a pensar en esto y dije, contra el todo el punto de Nintendo en hacer estos power-ups que tú siendo primero puedes ser último, que molestan, porque definitivamente molestan, pero yo jugando con mi esposa y con las nenas, y cuando ellas estando número 10, número 11, llegan al primero, tú ves que se emocionan y empiezan a reírse, o están primero, ¿tú entiendes? Eso es lo que realmente pienso yo que era, ¿verdad?, la meta de ellos, sino que tú jugaras entre amistades y, qué sé yo, se divirtieran, porque obviamente uno siempre es competitivo y molesta que uno esté en primer lugar, pero cuando tú juegas sin familia, que es lo que siempre ellos como que han tenido, ¿verdad?, ese ha sido siempre el target de ellos. Pues, ya, André, yo te digo que mi esposa se moría la risa cada vez que le daban el bill, el bullet bill, y me pasaba por el lado como 80. Así mismito. Ay. Pues sí. Entonces, pues nada, nos curamos un rato con eso. Déjame ver qué más tengo por aquí. Espérate. Que le iba a decir que Mad Wolf fue el número 5. Tengo aquí la lista de los otros para que lo escuchen. Para que... ok, el número 5, Mad Wolf, como yo les dije, dicen aquí que en Mortal Kombat 4... ¡Ay, no! Eso. ¿Por qué yo? Coge, amaja ahí a Fido. Es la perra que quiere coger un gato, joder. Vale, abre el portón. Aquí estoy. Qué lástima esta. O sea, sigue grabando. Mortal Kombat 4 de PC, el número 4. Ay, por Dios. Bendito, ese episodio de Barney. ¿Qué ustedes creen? Esta lista está medio extraña, mira. No, ¿es Mortal Kombat 4? Eso para mí es, sí, eso Mortal Kombat es un 4. Episodio de Barney. Para PC, ¿por qué? No sé. ¿Verdad que no? Dice... En la posición número 3, God of War 3 de PS3. Te la puedo comprender, es así. La número 2, Ninja Gaiden Negro de Xbox. No lo he jugado, pero tal vez lo pueda entender, eso sí. Sí, me dijeron que está bien violento, me dijeron que está bien heavy. ¿Y el número 1? Y el número 1, ¿qué ustedes creen? ¿Cuál puede haber sido el número 1? Así pensando por encima. Wow, es que el número 1 es para que se lo lleve o Mortal Kombat. Exacto. O se lo lleve Nitro. Ya. Es de PlayStation 2. Es de PlayStation 2. De PlayStation 2. Twisted Metal Black. No. No. Ok, está bien. Uno más Psycho, uno más Psycho. Katamari. No. Katamari. Crash Bandicoot. ¿Qué? ¿Qué? Crash Bandicoot. ¿Qué? No, relajo. Ah, el primero es Manhunt. Ah, no, lo tenía en la punta de la lengua y no lo sabía. Pero mira. Eso sí, lo puedo entender, pero que hayan puesto Mortal Kombat 4 por encima de Mad World. Porque Mortal Kombat 4 lo único que tiene Mortal Kombat 4 es uno de los peores juegos de Mortal Kombat. Sí. Especialmente cuando por haberse ido en 3D. Y lo único que tiene es cuando tú le haces el Fatality Arm, que están botando chorros de sangre, que se ve espantoso. Exacto. O sea, la sangre ahí es... ni parece sangre. O sea, el juego de verdad es una porquería. Yo no sé por qué ellos pusieron eso. Por lo menos contra mano, o sea, Mortal Kombat 1 o Mortal Kombat 9. O sea, el 9 está violento. Sí, está violento. Por eso digo, chacho. Eso está a otro nivel. Con el Fatality de Noob Saibot o algo así que te piquen entre la mitad por ahí, chacho. No, el de Shao Kahn. Ay, Dios, de Shao Kahn. Ay, a mí se me había volado esa memoria. Que coge con las manos, te despeta por el pecho y te parte en dos. Ay, H, yo sentí eso. Bueno, entonces, para terminar, lo último que he estado jugando también por ahí, como saben, pues estoy dándole a Wind Waker. Ando, ahora mismo estoy en el Templo del Viento con Korok, el chiquitín este que tiene, ¿verdad?, que tiene la hoja en la cara. Fíjate, esa mecánica ya me está cansando un poquito, la mecánica hasta que lo hice en el templo anterior con la nenita esta que vuela, que tú tienes que estar cargándola y después tienes que estar sacando el instrumento para controlarla a ella. Te mueves dos pasos, vuelves y tienes que volver a Link, después tienes que volver y... ¡Ave María! Ya eso me está saltando. Estoy en esa parte ahora con prácticamente la misma mecánica, pero con el muñequito este que también vuela y qué sé yo. Y estoy ahí. Yo creo que estoy a mitad de juego, yo no sé... Osma, ¿tú que lo terminaste? ¿Cómo...? ¿Estoy como a mitad ya? De verdad no recuerdo, hace tiempito que lo jugué, pero de verdad no recuerdo. Pero debe estar más o menos ahí, casi llegando a la mitad. Sí. Y nada, eso es lo que he estado jugando esta semanita. Bueno, mi gente, vamos ahora a continuar entonces con el podcast y vamos para la sección de las noticias. Osma, tíralo al medio, ¿qué es lo que hay por ahí en el mundo de Nintendo? Pues la primera noticia que tengo es y Satoru Iwata anuncia contenido de DLC para New Super Mario Bros. 2 y fue en su cuenta de Twitter que anunció pues que va a haber nuevo contenido, primero contenido de DLC y solamente dijo pues que estuviéramos pacientes y nada y que pronto va a decir el contenido, así que nos deja ahí como se convierte como un troll y nos deja ahí como que mira, pues, ya mismo vienen, así que esperen. Saturo troll, sí. Y pero yo ese es el primer contenido que tenemos, ¿verdad? En cuanto a DLC, ¿verdad? Porque Nintendo, yo creo que no sé si en el pasado ha hecho DLC en otros juegos. Ya anunciaron para Mario Kart. Ajá, Mario Kart 10, sí. Pero lo único que han sacado es un parcho. Como el parcho. Sí, pero yo había anunciado que iban a sacar pistas nuevas. Exacto, pero no se mencionó más nada. Y, cool. Y de Mario Land, de 3D Land, yo creo que también se habló algo, pero no han dicho nada. Ah, ¿verdad? No lo he visto, fíjate. Pero está bueno eso. ¿Qué es lo que sigue por ahí? Y nuevos detalles de Animal Crossing, de Jump Out, aunque nunca lo he jugado, pero vamos a ver cómo es el jueguito ese, ustedes sabrán más que yo. Y tendrá la opción de decidir tipos de tienda que construir. Se podrá cambiar el horario de la tienda y se podrá ajustar la ciudad para que se adapte a el estilo propio de, imagino que será del jugador. Los personajes creados y las ropas editadas serán intercambiables a través de códigos QR, que no tengo idea qué es eso. Bueno, los QR codes, eso que tú los escaneas. Y el color de los muebles se puede cambiar. Tremendo. Yo nunca jugué Animal Crossing, mano, de verdad. ¿Tú me puedes explicar de qué es ese juego? ¿Usted no lo juega, muchacho? Eso. En verdad que no es mi tipo de juego, para decirte la verdad. Ese es el animalito cruzando. Sí, básicamente. Bueno, déjame más o menos por encima. Yo no lo he jugado, pero yo se lo compré a mi nena lo tiene y le gusta bastante. Y básicamente, pues, el juego, por lo menos yo le compré ayer el de GameCube. Okay. No sé si ese es el primero que salió por primera vez en la vida, pero yo creo que el 64 ya estaba, no estoy seguro. Pero la cuestión es que tú llegas a este pueblo y es básicamente como un Minecraft hoy día, más o menos. En el sentido de que tú llegas a este pueblo, no tienes dinero, pues entonces una persona dice, mira, si tú trabajas en mi establecimiento, yo dejo que tú te quedes en unos apartamentos que yo tengo y con lo que yo te voy a pagar, pues me pagas las rentas. Y entonces por ahí tú empiezas a a buscar, empiezas a trabajar, a hacer como tarea a ese señor. Mira, ve a casa de fulano y llévale esta carta. Que si ve a tal sitio y búscate esto. Entonces, por lo menos, no sé si en GameCube, pero por lo menos en el Wii, había mucha interacción online donde tú compras semillas y entonces tú siembras árboles y esos árboles dan ciertas frutas y después esas frutas tú las vendes. Y cuando la gente se conecta online, pues pueden visitar tu vecindario, tú puedes ir a las aldeas de ellos y buscar frutas que ellos tienen allá que tú no tienes acá y se intercambian ellas. Es básicamente así como llevar una vida en un pueblo, ¿tú entiendes? Parecido a Sims un poco. Exactamente, es más o menos como un Sims, sí. Así tienes que hacer boquete, poner un árbol y qué sé yo, que ese tipo de cosas. Yo realmente no, como dice Nuki, yo nunca me llamó la atención tampoco y nunca la he visto. Pero fue lo que más o menos vi, que lo que estaba jugando la nena y qué sé yo, más o menos como lo fui entendiendo qué es lo que se trata. Bueno, para los fans, pues ya ustedes saben, los fans pues están, hay mucha gente, no te creas, eso tiene un montón de fans, esa serie. Yo he estado escuchando podcast y hay ciertos fansites que la gente se, ¿sabes? Están ahí y dicen, mira, este es mi, ¿sabes? Se conectan e intercambian y toda esa cuestión, ¿sabes? Que nosotros no, pero hay mucha gente que sí que le gusta eso. A mí no me llamó mucho la atención porque eso es como medio infantil. Sí. Continúa. Ok, Umbra anuncia soporte oficial para Wii U. Esto está interesante. La compañía de desarrollo Umbra Software ha anunciado que una versión personalizada de Umbra llegará a la sobremesa de Nintendo, siendo la conversión de Mass Effect 3 el primer título en emplear esta tecnología. Umbra 3 es un software diseñado para ayudar a optimizar y mejorar el rendimiento de los juegos, mejorando la velocidad de fotograma por segundo. Todo ello sin apenas sacrificar la calidad visual del video, del juego. Eso me parece excelente. Y la compañía de origen finlandés, fundada en el 2007, puede presumir de la gran cantidad de compañías del sector que usan este software para el desarrollo de sus títulos, entre las que cabe destacar Bungie, Remedy, BioWare, Square Enix, entre otras. Casi nada. Están entre los grandes. Y la última noticia que tenemos, que está también está bien interesante, y es que Burger King empezará a vender juguetes de Wii U el 25 de octubre. Y ya eso nos da una idea más o menos de la fecha de lanzamiento de cuán cerca está del Wii U. Pues Burger King supuestamente comenzará a vender juguetes de Wii U el 25 de octubre. Esto es un rumor, pero casi siempre así que empiezan y terminan siendo cierto. Los juguetes según yo, estoy a dieta. Eso es verdad. Que muchas loncheritas va a comprar, ¿eh? Uh-huh. Sí, así fue que engordé con los de Star Wars. pues los juguetes tendrán NFC integrado y puede funcionar con el Gamepad Wii U. Por ejemplo, si los juguetes son para Nintendo Land, pues un jugador puede poner un juguete en el nuevo controlador de lector NFC para desbloquear contenido exclusivo como especiales personajes de mí. Y se supone que será, pues no sé, una carta o figura. Y eso, no sé si... A los Skylanders, eso mismo pensé yo. No sé si ustedes vieron el trailer del Wii U que están jugando Rayman Legends y viene una chamaca y pone un corazoncito y el corazón aparece en la pantalla y le da energía y otras cosas, y después coge la figura de Ezio y la pone y ahí se acaba el trailer y nos dejan a uno como que adiós, pero ¿qué es eso? Yo imagino que serán esos juguetitos. Sí, no llegaste a ver eso. No, yo todavía no, fíjate. Es una figura, no sé si es Altair o Ezio, y la pone jugando Rayman Legends y se quedan mirándose así como que ellos lo que tú haces, y ahí se acaba el trailer. Pero de verdad que es algo parecido a los Skylanders, como dijo Vidim. Y a engordar se ha dicho. Está bien. Fíjate, yo tengo dos o tres... dos o tres cositas de así de Burger King de Nintendo. Uh-huh. Pero no tengo muchas porque se notan, ¿sabes? Como la calidad no es muy guau, pues como que nunca me han gustado tanto. Pero tengo uno que otro por ahí. Pero sería bueno que tuvieran la calidad de los Skylanders. Yo tengo los Skylanders y se ven brutales. Como, a pesar de que la figura es pequeñita, pero tiene mucho detalle. Sí, ah, no, eso sí, porque ya están, son, pues, son parte de un juego, tú entiendes, pero como lo de Burger King es más bien para niños y qué sé yo, pues ellos no lo hacen tan detallado y qué sé yo. Pero nosotros somos niños. Hay uno que otro que se ven bien, no te creas, hay uno que otro que se ven muy bien. Normalmente cuando son promociones como esa, las hacen con mucho detalle. Eso esperamos. ¿Tienes algo más, Osmas? Esas son todas las noticias que hay. Ok. Yo tengo tres temas que son básicamente noticias viejas, pero quería comentarlas de nuevo y en algunas de ellas escuchar sus comentarios. Y es que se ha estado ya efectivo, ¿no? Que Nintendo va a dar una presentación el día 13 de septiembre respecto a Wii U. Esto va a ser en Estados Unidos, en New York. Creo que va a ser, no sé si lo van a hacer en la Nintendo World Store o dónde va a ser, pero va a ser en Nueva York. Y esperamos, ¿verdad?, que ya se diga por fin la fecha, porque ya eso está ahí al lado, ¿tú entiendes? Ya eso está al otro lado del charco. ¿Y qué ustedes creen, gente? Este video, entonces les pregunto a ustedes, especulaciones de ustedes en cuanto a fecha más o menos y precio, ¿qué ustedes esperan? Bueno, wow, pareciste, ¿verdad?, es la primera vez que escucho eso del anuncio de Nintendo. Pero son interesantes. Ahora, eso sí, fecha y precio. Fecha, yo había escuchado especulaciones como para noviembre por ahí. No, a finales de noviembre, principios de diciembre, por ahí. Pero claro, no estoy seguro. Precio, lo menos que le puedo dar, como menos, claro, 250 a lo mejor, menos. Yo creo que ese leyenda es un poco más bajito. Sí. Porque sí, muy bajito, pero da la casualidad que eso sí, Nintendo siempre ha querido mantener la facilidad al consumidor de poder conseguir las cosas de ellos. Exacto. O sea, que ellos normalmente siempre tienden a venderlo por debajo del costo de las demás consolas. De una manera económica, exacto. Pero entonces estamos hablando que este va a ser un sistema donde va a ir a la par o un poco más de lo que son los sistemas que están ahora mismo en PlayStation 3 y el Xbox. No tan solo por la cuestión de que ahora va a ser HD, sino que por la forma en que Nintendo siempre ha hecho. Nintendo siempre ha ido innovando en todo lo que hace. Mucha gente pues siempre ha peleado, especialmente con el Wii, de que el Wii pues no es HD, de que el Wii es más para los niños chiquitos, la cual sabemos que no es verdad porque el Wii hay para todo el mundo. La cuestión es que Nintendo siempre va innovando con todo lo que hace. Desde que salieron con el NES, desde que entonces salió el Game Boy, lo mismo cuando hicieron el Virtual Boy, que fue su primer sistema de 3D, lo que fue el mismo Wii, que fue que trayendo lo que eran los controles de movimiento, que después pudimos ver que el control de movimiento sí funcionó, porque ¿qué fue lo que hicieron? Copiaron lo que Nintendo había hecho con el Wii. PlayStation se dio en la maceta con el Move. Xbox ahora mismo está con el Kinect, que no saben qué más hacer con él. Si no es el juego ese de baile, no vende. No echa para adelante. Pero que entonces ahora Nintendo anunció su tableta. ¿Qué fue lo que hicieron Xbox y PlayStation en E3? Que dijeron, pues mira, nosotros vamos a tener este sistema que se va a meter con su celular o con su tableta, que es exactamente lo mismo que Nintendo estaba haciendo. Smart Glass, Glass del 360 y todo eso. Pero da la casualidad que Nintendo siempre está innovando. Ahora, ese control, esa tableta que va a venir con el sistema, eso tiene una tecnología bestial y eso cuesta chavo. Yo asumo, si ellos se van a mantener en lo que es el range de precio para que sea affordable para el consumidor, que se mantenga entre los 300 a 350, más o menos, eso sería un precio, dejándonos llevar a que ellos quieran mantener un precio por debajo para que sea un poquito más fácil al bolsillo. Sí, sí. Exacto. Pero eso fácil se ve que es un sistema que tiene que costar alrededor de los 500 pesos. Yo sé que ellos están un poquito incómodos con la cuestión de que ellos les encanta ganar dinero al hardware. Y como ustedes saben, la otra compañía lo que le deja dinero a ellos al principio es el software. Nintendo siempre ha hecho mucho dinero con el hardware, porque eso es lo que ellos le sacan más dinero. Yo estoy seguro que ellos están bien incómodos en esta situación, una situación nueva para ellos, donde ellos se han visto en la situación de que tienen que ponerle tecnología, porque ya saben que el público ya no aguanta más con la cuestión, o sea, queremos tecnología, ¿no? Y ellos no le van a sacar tanto dinero como ellos le sacaron al Wii. Estoy 100% seguro de que por lo menos al principio no le van a sacar tanto, porque ellos saben que el precio que se supone que ellos lo pudieran vender para ellos sacarle, como ellos están acostumbrados a recibir, la gente no va a aceptar ese precio. Yo diría que el Happy Medium, $299.99, ese es Happy Medium. Ahí yo estoy seguro que todo el mundo está. $350, la gente los va a pagar, pero no se va a sentir tan cómodo como con $300. Y va, entonces, la gente va a decir, espérate, si vale 3.5, pues yo creo que no me voy a llevar dos juegos adicionales, me llevo tal vez uno, o tal vez me quedo con lo que trae. ¿Me entiendes? Ahí está la otra situación. Eso puede que pase más con los padres. Sí. Cuando piensan comprar el sistema a los nenes, a los hijos, a los chiquitos, pues puede que ellos tengan esa mentalidad. Pero los que somos ya los gamers de, como quien dice, de sangre, de profesión, pues vamos a saber de que en verdad sabemos que el sistema va a estar buenísimo, que va a venir con algo totalmente nuevo, de lo mismo como hizo el Wii. Y muchos de nosotros lo vamos a comprar como sea. Yo no lo puedo comprarlo al momento, ¿verdad? Yo lo compraré más tarde por cuestión de dinero, pero por lo menos si se mantiene esos $2.99, pues yo creo que sí. Pero para mí, que yo lo estoy viendo alrededor de los 300, a 350. Cool, cool. Osmar, ¿tiene algo que comentar de eso? ¿O sigo con los... No, yo creo que lo mismo. Entre 300 y 350, yo no, tampoco se van a arriesgar a venderlo en 400. Y vamos a poner un bundle y vamos a poner el jueguito y vamos a ponerlo en 450 o más. Pero... Ah, no, ahora que tú dices eso, Osmar, perdóname que te interrumpa, Osmar. Ahora que tú dices eso, yo estuve escuchando hace poco que creo que se liqueó de que aparentemente van a haber tres. Contra, me lo acordaste. Creo que van a haber. Eso no sé si es un rumor, no se sabe tampoco, pero que se dicen y que va a haber tres precios diferentes y aparentemente van a venir bundle. Que aparentemente me imagino que algunos van a venir con juego, tal vez sin juego, tal vez con alguna memoria o algo va a pasar ahí. O como está con el PlayStation ahora mismo, que el de 160 gigas vale tanto, el de 250 exacto, vale tanto. Exacto, es que eso es lo que deja dinero. Si ustedes van a ver, esta gente están arreglando las cosas. Mira, ahora mismo se cree que va a salir en negro y blanco. Estamos viendo algo diferente que ellos no han hecho hace tiempo, que es sacar dos colores al mismo tiempo. Y eso es bueno porque, ¿sabes? A mí en lo personal, si me hubiesen dado de un principio a escoger entre el blanco y negro, yo hubiese escogido el negro. Yo voy a coger el negro ahora cuando salga. Sí, negro. Yo también. ¿Tú entiendes? Y ellos están cambiando su modo. Ellos están viendo que ya la gente no está... El modo operandum de Japón no es el mismo modo operandum de Estados Unidos. ¿Tú entiendes? Y poco a poco. Sabemos que, gracias a Dios, el internet y todo eso, el network, eso viene desde el primer día, o sea, están trabajando y pues la consola vale los chavos. Y si tú te pones a ver, para mí eso es algo súper brutal, porque ahora mismo yo fui los otros días a GameStop y le digo cuando fui a comprar el de cuando fui a comprar el jueguito este de Arcade Hits Pack, yo le digo al tipo, ¿sabes qué, mano? Yo tengo Xbox 360, yo tengo PlayStation 3, y yo todavía vengo aquí a comprarte juegos de Wii. ¿Qué tú crees de eso? ¿Tú entiendes? la gente dice, no, que Wii no tiene juego, que ahí se nota, no sé, ahí se nota el amor que le tengo a Nintendo, será porque yo tengo la opción de jugar en 1080, Osmar la tiene, ustedes la tienen, sí. Pero entonces, ¿por qué siempre regresamos a Nintendo? Y ahora, si Nintendo me da este alta definición, los juegos que nunca habíamos podido jugar en Nintendo, ahora los vamos a poder jugar, como lo es Assassin's Creed, como lo es un Colonial Marines, ¿te entiendes? ¿Para qué entonces yo necesito las otras consolas? Ahora las voy a necesitar simplemente para los exclusivos. Y ese es mi punto personal, ¿verdad? Cada cual piensa diferente, ¿no? Pero lo que pasa es que Nintendo siempre ha trabajado sus juegos de una forma exclusiva. Hay un muchacho en YouTube, no me acuerdo el nombre de él ahora, que él hace reviews, y tú sabes que normalmente cuando alguien hace reviews siempre ponen una puntuación. Él no lo hace bajo puntuación, él lo hace en que el juego es divertido o no es divertido, y esa es la manera que él pone si el juego vale la pena o no, y eso es lo que hace Nintendo siempre hace los juegos que sean divertidos, que sean fun, o sea que atraiga, y por eso es que siempre por más que tú digas no, que si yo soy en 360, que yo soy en PlayStation y tienes un Wii por el lado, siempre vas a terminar volviendo con él, porque Nintendo siempre hace juegos que son totalmente divertidos. Tú puedes tener un juego que tenga las mejores gráficas del mundo, que sea lo más real posible, que sea 1080 bien bestial y todo eso, y puede ser la basura más grande del mundo. Sin embargo, claro, Nintendo no tiene gráficas HD ni nada de eso, pero los juegos que son de ellos son divertidos. Osmar, perdona que te dejamos ahí. No hay problema. Pero no, es que, a mí, sea como yo soy, a mí se me olvida. Si no lo digo el momento, olvídate que lo perdimos. No, y es verdad, si lo del bundle, eso sería buena idea. Yo no sé, un bundle con Nintendo Land, Mario, ¿verdad? O Mario. A mí me gustaría que fuera con Zombie U. O otro juego, pero vamos a ver. Yo creo que Nintendo, yo creo, como dice Vidian, va a estar entre los 300 y 350. Oye, pusieron fotos de las cajas de Zombie U. Y las cajas son, sí, como, ya yo lo puse en el blog. Son en como blog azulita, la ¿verdad? Mm. La caja es como azulita, ¿verdad? No, y sí, en el fanpage de nosotros yo la puse hoy. Y la foto, y una foto que yo vi que también está en el Facebook de Sonido Fanboy, de los Wii U negros. Oh. A la convención, no sé, no, es que no recuerdo el nombre que era. Es PAX, qué sé yo, algo así. Sí, PAX, sí, que estaban ya allí entregando los Wii U negros allí. Sí, man. Bueno, cambiando aquí el tema a una nota un poquito más triste, que a veces yo digo que tanto, ¿verdad? Tanto la tecnología como nosotros mismos tenemos un poquito de culpa de esto, y es que ya la Nintendo Power cierra en diciembre. Son sucio. No te preocupes, ellos te van a reembolsar la diferencia. Es correcto. Son 6 meses. Pero como sea, te saca una lágrima por lo menos eso, porque sí, ¿no? Tantos años con Nintendo Power, hermano. 24, ¿sabes lo que son 24 años de esa revista? Que es exactamente la última revista que estaba de esa época, de lo que era la Nintendo Power, lo que era Game Pro, lo que era la Electronic Gaming Monthly. Era la última revista de su clase que quedaba. Y a mí me da un dolor tan y tan grande, porque yo estuve suscrito los primeros 4 años de esa revista, y yo las tenía, y lo bestial de todo es, mano, que yo no tengo esas revistas ya conmigo. Wow. Yo tenía los primeros 4 años, más después revistas salteadas, más Game Pro, más las Electronic Gaming Monthly, y un día, mano, a mí me entró un coraje, no fue lo que fue, nada. Yo sé que yo estaba aquí en casa y me entraba ese único coraje y todo eso, y empecé a botar cuánta porquería había, yo boté un montón de porquería, y en una cogí un maletín donde yo tenía todas las revistas, y las metí en una bolsa y las saqué para afuera. Tres días después que yo las boté, fue como que caí en cuenta, yo como que, ¿qué yo hice? y yo boté esas revistas, mano, y las lloro desde que las boté. Y poquito a poco he ido tratando de conseguirlas otra vez en eBay, y he conseguido unas cuantas de ellas, pero, o sea, tú sabes lo que es eso, que yo tenga los primeros 4 años de esa revista. La colección completa. Exacto, mano. Incluyendo la primera edición, que era la de Mario Brothers 2. Ya, André. O sea, yo tenía todo eso. Es la primera, imagínate, la primera. Tú tenías las guías gordas que venían, por ejemplo, venían con Ninja Gaiden 1, 2 y 3. Y te aparecía el mapa completo de todos los ítems, todo lo que había en los mapas. No sé si tú llegas a la tableta. Eso fueron las primeras estrategias, revistas de estrategia que salieron. Que estaba Zelda, Final Fantasy, estaba ese mismo de Ninja Gaiden. Había una de Castlevania también. Exacto. No, mano, o sea, yo boté todo eso. Y fíjate, como yo estuve suscrito esos 4 años durante la suscripción, cada vez que tú la renovabas, ellos te regalaban algo. Y yo tengo un pin que ellos soltaron bajo la suscripción, que se llamaba Team Power. Y es un, si tú te suscribías en un año, pues ellos te enviaban un pin que era color amarillo y tenía una alita al lado. Si te suscribías 2 años, el pin era azul con 2 alitas al lado. Después me enteré que había una de 3 años que era colorada con 3 alitas. Yo por lo menos tengo la alita, la de 1 año y la de 2 años. Todavía las tengo. Más y André, eso tiene que valer un par de pesos en eBay o algo. Fíjate, no las he visto bien poquitas, pero no las venden tan caro que digamos. Ah, ok. Pero las he visto, especialmente eso las de 2 años. Pero fíjate, yo estoy por hacer un video acerca de eso mismo, de lo de la Nintendo Power, donde voy a enseñar unas cositas que yo tengo que son de la Nintendo Power, como los pines. Yo también tengo un librito chiquito que era un librito donde tú anotabas los scores de las puntuaciones de los juegos. Y entonces es un libro que dice Nintendo Power al frente y todo. Y las primeras páginas son de un juego en específico. Había una página que era de Mario Brothers 3 y tú ponías todas tus puntuaciones con fecha y todo eso. Y al final, pues, eran unas páginas en blanco que tú apuntabas a los demás juegos que no aparecían en el libro. Pues cosas como esas voy a estar presentando en ese video. Me voy a tardar un poquito en hacerlo y subirlo, pero lo voy a hacer. Yo así pensando, esos momentos que uno, cuando al principio que esa revista salía, yo recuerdo que uno pendiente al correo y llega hoy, no llegó, y cuando te llega esa revistita, uno empieza a abrirla y como dice Osman, esos mapas completos que tú los podías ver ahí. Tablas completas. Antes como al principio, tú sabes que al principio no estaba internet, no había nada de eso. Y yo estuve suscrito por un tiempo, igual me quité, después volví de nuevo y me quité, y casualmente hace ya un año atrás, pues la volví, la cogí, y no hacen como 3 meses atrás se me acabó, y no, con el mañana no la renové. Pero sí había regresado, y cacho, yo loco, igual que antes, esperando que llegara mi revista. A pesar de que ha cambiado tanto, ¿no? Ellos tienen ahora que tenían que, como las noticias, no, ellos no pueden dar unas noticias que tú no puedes esperar un mes por la noticia cuando está Twitter, cuando está Facebook. Exacto. ¿Tú entiendes? Ese es el problema de eso. Pero los artículos que ellos ponían, los editoriales, eso era lo que me encantaba de leer. Y la parte de los fans, de las cosas que la gente hacen, los fans, los dibujos, la Samus hecha en papel. Yo no sé si ustedes vieron esa, pero yo creo que sí, ¿no? De verdad que está brutal, hermano, de verdad que está brutal. Pero lamentablemente, pues, no podemos hacer nada, pues, tú sabes. Lo que sí me molesta es que Nintendo no quiso ni siquiera que porque ellos le dieron la propuesta de tenerla online, y Nintendo dijo que no, punto, se acabó. Es que Nintendo ya la había soltado ya hace tiempito, porque ahora el quien estaba publicando la revista era otra compañía independiente y Nintendo se había desligado por completo de la revista, y ellos pues como no le dan tanta importancia a la revista ahora, porque obviamente lo que es el internet más lo mismo que ellos hacen en el Nintendo Direct. Exacto. Sí, todas, o sea, esas cosas. Todas esas cosas, pues de verdad para ellos no hay una necesidad de tener que tener la revista. Pero sí, la cuestión es que el mero hecho de que tú recibieras esa revista y tuvieras las fotos de esos juegos, yo no sé por qué estuve en esa época, pero yo al ver esas fotos, yo me sentía mucho mejor en esperar ese juego que ver un trailer, ver un video, porque normalmente los videos pues te matan el juego como tal. Exacto, la expectativa que tú tienes de ese juego, porque hay veces que mucha gente busca en el juego por sencillamente por lo que vieron en el video, y entonces pues no se ve tan de esto hasta que lo juegas. Pero cuando tú llegues, recibías esa revista, que lo único que tú veías era una foto, esa foto pues, te mantenía como el diablo, ¿qué más habrá en este juego? ¿Qué más va a estar incluyendo este juego? ¿Qué personajes van a estar saliendo? ¿Qué se va a poder hacer? Era mucho mejor que tener que ver un video ahora mismo por YouTube. Y para terminar, el último tema que tengo aquí, porque ya como que hemos estado hablando bastante, no sé si lo habrán escuchado, pero yo esta historia también es viejita, pero ahora que quería comentarla con ustedes y tal vez pues alguien que no la haya escuchado. El libro de Hyrule's Historia estará disponible en enero en Norteamérica. Dice aquí, estas noticias las estamos buscando en nintenderos.com. Nosotros no queremos, o sea, por lo menos yo no quiero dar todas las noticias que están en nintenderos.com, obviamente, pues porque para que la gente vaya a nintenderos.com y vean las otras cosas, sino nosotros simplemente las leemos ahí porque a mí me gustan, o sea, ellos están siempre bien al día y sus editoriales están muy buenos. Así que para más noticias vayan directamente allá a nintenderos.com. Son de España y son de verdad que es un site muy muy bueno. Bueno, dice así, dice el libro Hyrule Historia, que salió en Japón el año pasado y muchos perdieron toda la esperanza de verlo traducido en otro idioma. Ahora, en la editorial Dark Horse ha confirmado que estará disponible en Norteamérica al menos en inglés a principios del año que viene. Dice aquí, The Legend of Zelda Hyrule Historia saldrá a la venta el 29 de enero del 2013 por $34.99. La versión en inglés de Hyrule Historia es físicamente más grande que su contraparte japonesa. En él se incluirá todo el contenido en inglés, aunque con pequeñas notas, y será lanzado en Norteamérica, Reino Unido, Australia y algunas partes adicionales de Europa. ¿Tendremos la suerte de verla en español? No sabemos. ¿Ya ustedes habían escuchado esto de este libro? Por lo menos Nael la había escuchado, Nuki la había escuchado. Yo había escuchado algo, pero no estaba muy seguro de qué era lo que se trataba, pero ahora estoy sumamente interesado. Sí, si pasan a la página de nintenderos.com, buscan la noticia, ellos tienen la foto, porque uno de los redactores de ellos tiene el libro, pero la versión japonesa. Y sale, tienen una foto del libro, de la portada. No abierto, pero la portada del libro. Y se ve, dice Zelda 25 aniversario, el loguito de ellos de 25 aniversario. Dice Hyrule Historia, eso está en escrito, pero en inglés. Pero cuando tú lo abres por dentro, pues en japonés. Pero ahora mismo, no sé si todavía está disponible, pero en Amazon, este libro se convirtió en el libro más vendido, ahí, el número uno. Ahí fue que yo lo vi cuando lo recomendado que me ponen. Ahí apareció, sí, el libro. En 20, el número, $20 creo que está. Exacto. Si lo reservas con ellos, te salen 20, mano. No sé si todavía está disponible esa oferta. Y yo quería aprovechar esa porque de verdad que ese libro, si eres fan, hay que tenerlo obligado. ¿Es de portada dura o suave? Sí, es por... Bueno, yo creo que sí, es por la duda, parece. Porque ahora mismo mi esposa y yo pues somos bien fanáticos a Zelda. Y desde que ellos están sacando los libros de estrategias de colección que son de portada dura, pues las hemos estado consiguiendo. Me falta la de Twilight Princess. Porque cuando salió... Yo tengo esa, la de Spirit Track. pues esa, para mí me falta la de Twilight Princess, porque cuando salió nosotros compramos el juego en el Nintendo Cubo y no nos ofrecieron la revista. Y no nos enteramos de que esa revista estaba hasta mucho después, y es la última que me falta, mano. Casualmente hoy me compré la taquilla del concierto de Zelda. Envidio. Oh. En Minnesota. Tengo que ir el 6 horitas, pero valen la pena. Cuando vayas allá, Chacho, tienes nena, que manden para acá. Chacho, que si quieres. La nena mía está... Chacho, la nena mía mayor es bien, Chacho, bien fanática de Zelda también, desde pequeña. Y está vuelta loca cuando le dije que compré las taquillas. Chacho, que manden ese conciertito para acá, para el Choliseo o algo. Sí. No sé si, ¿qué usted creen? ¿Se llenará? ¡Oh! Claro, o sea, aquí hicieron un concierto de eso mismo de videojuegos. Lo estuvieron haciendo por 2 o 3 años. Este año no sé si lo hicieron. Pero nosotros fuimos. ¿Video Games Live? Se llama Symphony of the Game. Es lo mismo, es exactamente que Games Live. Porque ellos hacen exactamente el mismo show. Pero, o sea, en vez de traerlos a ellos acá, pues es una banda sinfónica de aquí. Y ellos hacen, yo tengo un video, yo te lo voy a enviar, de el último que nosotros fuimos. Y entonces yo en el video yo presento unos cuantos videos de la música que tocaron. Y estuvo tremendo, y eso se llenó. Estaba súper, súper lleno. Bueno, quién sabe si lo llevan para allá. Ah, ojalá. Todavía ellos están de tour por ahí para abajo, así que... No sé, vamos a ver. Bueno, mi gente, con eso terminamos esta primera sección y nos vamos para la pausa musical, que ya que estamos, ¿verdad?, enfiebrados con el New Super Mario Bros. 2, pues le vamos a poner una musiquita ahí de el tema de los créditos de Super Mario Bros. 2. Así que nos vemos después de la pausa. Bye. Esto es Sonido Fanboy, el podcast que todo nintendero debería escuchar. Nos puedes encontrar en sonidofanboy.podomatic.com, nos puedes encontrar en iTunes y nos puedes encontrar en 7pixelmedia.com, donde podrás encontrar muchos otros podcasts que nosotros recomendamos. Así que dense la vueltita por ahí y ya saben, no somos expertos, pero somos fanboys. Bueno, mi gente, regresamos al podcast y vamos rápidamente con el tema de esta noche, el especial a Metroid. Ok, Vidio, mi pregunta, esta pregunta yo me la he estado, ¿verdad? He estado por preguntarte, pero he querido esperar hasta este momento. ¿Por qué Metroid ODM? O sea, ¿por qué fue que ustedes, cuando me enviaron ese email, por qué tú decidiste que fuera ese juego? Porque yo no recuerdo si nosotros lo mencionamos o qué fue. ¿Por qué fue que ustedes decidieron que hiciéramos ese tema? Bueno, hay varios temas que me han pasado por la mente, pero Metroid es uno que sigue saliendo en distintos podcasts que yo he estado escuchando. Y normalmente siempre lo que escucho de esas personas son personas que no se han sentado a jugar el juego, que nada más se dejan llevar por lo que se dijo en ciertos reviews del juego como tal. Y prácticamente eso influenció a muchos jugadores a no querer pasar por Metroid Other M. Y entonces cada vez que yo escucho un podcast donde hablan, no, que supuestamente no es tan bueno, digamos, porque aquí dijeron esto, aquí dijeron lo otro, por el mero hecho de que se dijo eso, pues la gente se ha alejado de ese juego. Sin embargo, Nuki y yo compramos el juego día uno con el libro de colección y todo, y desde que nos sentamos a jugar nos metimos tanto en ese juego que el juego está bestial entre lo que es el gameplay del juego y especialmente la historia que tiene este juego, porque este juego te lleva mucho más adentro a lo que es la historia de Samus. Es una forma en que te enseñan exactamente qué fue lo que pasó con ella, de dónde ella viene, quién es ella como tal. Y mucha de esta gente que hicieron reviews para este juego ni siquiera se sentaron a jugarlo por completo. Tan solo vieron una primera parte de juego y con eso dieron judgment al juicio, le pasaron juicio al juego y ahí lo dejaron. Y cada vez que escucho eso me da una rabia tan y tan grande, porque se nota que estas personas cada vez que hablan del juego no han jugado el juego en sí. Okay. Y por eso fue que como que dijeron, contra, me gustaría que esta gente discutiera en juego, a ver qué opinión ellos tienen y eso. Exacto, más aún, yo llevo mucho tiempo en YouTube y desde que empecé todo lo hice en inglés, no encontraba gente que era de aquí, todo eso, y de momento los encontré a ustedes, encontré a Osman y todo eso, y me gustaría hablar, porque de esta manera me puedo expresar mucho mejor, aunque, o sea, el inglés de nosotros es súper bueno, nosotros no tenemos problema con eso. Pero encontré que fue más, este panel fue mucho más fácil el poder acercarme para poder hablar sobre este juego. Y sé que hay muchas personas de aquí que no le han dado la oportunidad a ese juego, y entonces espero que a través de esto, pues entonces ellos puedan decir, pues vamos a darle la oportunidad, ver el juego por completo, pasar por esa experiencia, porque de verdad que este juego de Metroid Other M es una experiencia totalmente nueva. Vamos a terminar eso y ahora vamos a comenzar como tal con la discusión, ¿verdad? Que es a lo que vinimos realmente, aquí es la discusión de Metroid Other M. Pero antes de comenzar con eso, quiero que la gente escuche el review de Morgan Webb, por si acaso hace tiempo que no lo escuchan. Así que para que escuchen esa ese review, que yo diría que es uno de los más fuertes que yo escuché en su momento dado, que en cierto modo después de haber escuchado el review, terminé el juego, hoy la volví, la escuché y como que tengo que comentar algo en cuanto a eso. Así que nos vemos después de esta pausa. Metroid Other M seemed to hold promise when it was first announced, but now it has arrived, and holy crap, it sucks for so many reasons. Hang on tight, Metroid fans, this is gonna hurt. The story is a far bigger part of the game than in any previous Metroids, and it's a big part of the problem. The conspiracy side of the tale is just fine, but mostly it's concerned with Samus and her vast, sweeping insecurities related to her past. Samus' characterization in Other M is absolutely unacceptable, and frankly insulting to her fans in general and female fans specifically. This woman has saved the galaxy half a dozen times over, and she's standing around moping over this Adam guy in long, droning monologues that sound less like the most badass bounty hunter in known space and more like a 12-year-old girl reading her journal. Confession time. Don't come around, you're lost. Until you consider what it will cost, you pull me back. You. This is one of the strongest and non-sexualized female characters in gaming, and now she's constantly showing us her ass and mooning over this utterly personality-free Adam guy. She's so submissive to him that the reason you don't have your power-ups in the beginning is not because she doesn't have her power-up abilities, but because she decides not to use them until Adam says it's okay. Samus, I'm authorizing missile you! Dude, you couldn't even open the front door without Samus's help. The third-person action is a blend of Ninja Gaiden and Metroid, and works pretty well, aside from the inconsistent auto-aim that's forced on you. First-person view is the only way to shoot missiles and scan things, and you're stuck standing still during this. The problem is that you control third-person with the Wiimote held sideways, and first-person by rotating the Wiimote and pointing it at the screen. So, there is always a moment of, wait, where's my reticle, every time you switch to first-person. Boss battles basically consist of finding enough time to switch to first person and fire off a missile without being creamed. But hey, if you run low on health or missiles, you no longer have to kill enemies to replenish them. You just hold the A button and concentrate, and your health and missiles refill. Yes, Samus gets more missiles by thinking about it really hard. It's stupid. Metroid Other M is a giant pulsing morass of bad decisions. 2 massive thumbs down out of 5. Bueno, gente, después de escuchar ese review, tenemos aquí un invitado especial. No estaba pautado para el podcast, pero llegó ahora y quiere comentar en cuanto a ese review. El ex o todavía está de gobernador, Arnold. Ya no, a mí me retiraron. Arnold, ¿qué usted opina de ese review? La verdad, me hace sangrar los oídos esta aberración de review. Me dan ganas de volver para California. Una asquerosidad humana. Un aborto a la naturaleza. Oh, gracias por ese input. De nada. Y que bien habla español, Arnold, ¿viste? Es que acuérdate que él está en California y tiene que aprender el español obligado. Todo así. Bueno, nos vemos hasta luego. Dale. Bueno, vamos a ver la opinión ahora de los que de los que quieren opinar, que tienen odio. Vidion, ¿qué tú opinas de esa review? Bueno, ahí va. Espérate, déjame chambonearla. Porque en verdad, mano, cuando esa gente tiró ese review, nosotros nos enteramos que el review salía. Y estuvimos esperando, pero cuando empezó el Morgan Webb, que esa fue como la estocada más grande que he recibido, porque yo veía ese programa por ella nada más. Cuando ella viene y empieza a decir que este juego era lo peor, yo decido que ese momento que empieza a hablar basofia de que Samus era que este juego lo único que hacía era que enseñaba a Samus estar enseñando las nalgas todo el tiempo, de que ella era uno de los personajes menos sexualizados en la industria del juego, o sea, y cuando empezaron a hablar de cómo funcionaba mejor, yo me quedé como que qué demonios se fumaron esta gente. Porque hablaban del juego como si nunca hubieran jugado Metro, especialmente esa parte que ellos empezaron a quejarse de que Samus era uno de los personajes menos sensualizados y la tenían aquí enseñando las nalgas por un tubo y siete llaves. Y dije, pero ven acá, nunca han visto a Samus en el Zero Suit, nunca han visto a Samus en paños menores, ¿sabes? Samus siempre ha sido un personaje que siempre la han enseñado en la forma sexy de ella. O sea, que el por qué se pusieron a estar diciendo de que ella era uno de los personajes menos sexualizados, no sé por qué. Pero eso es una sola cosita nada más de toda la aberración que esa gente dijeron. Cuando nos enteramos que fue, que la persona que hizo el review como tal, que es Abby Hippie, ajá, ellos como tal tienen dos personas que son los que le hacen los reviews, pues cuando empezamos, ellos hicieron un video donde Abby explicaba el por qué ella hizo el review que hizo. Prácticamente lo que nosotros escuchamos fue de que no jugué el juego completo, tan solo la vi que ella estaba enseñando las nalgas, me enfogoné, especialmente cuando tenía un hombre dándole órdenes. Prácticamente lo que sonaba era como esta única mujer sexista que estaba enfogonada con los hombres en ese momento, y entonces le tiró el juego para arriba y para abajo. Pero en realidad se veía que ellos ni siquiera conocen la historia de Metro, absolutamente nada, y el review completo es una mentira, porque te hablan de que si los controles no funcionan, que si se siente malísimo el que tú tengas que estar jugando con el control de lado y después ponerlo de frente para utilizar los cohetes, que Samus no puede utilizar sus habilidades hasta más adelante. No tan solo lo dicen así, lo dicen hasta que Adam, que es el jefe de equipo que sale en el juego, te da la autorización de hacerlo. Y lo que sonaba era una mujer sexista que estaba peleando a todo lo que era. Esa era lo que sonaba, más nada. Pero nunca hablaron de la verdad del juego. Y a pesar de que no fue Morgan Webb la que lo escribió, pero ella se la vivió. Que sí. De la forma en que ella dio el review, definitivamente ella estaba de acuerdo con todo lo que la tipa había dicho. Ella lo cantó como si fuera el himno de Estados Unidos, para decirte la verdad. Porque si llega a ser otra persona, dice, ay, no, yo no estoy de acuerdo con esto porque el juego me gusta y no quiero hacerlo, ponga otro hacerlo. Sí. Pero es que se notó que ni siquiera Abby se sentó a jugar el juego como tal. Porque ellos lo único que presentaron fue los primeros momentos del juego. Y de eso se dejaron llevar, pero no se metieron en lo que en verdad era la historia que este juego lleva. Porque el juego es bien grande en historia. Si el juego como tal es tremendo en cuestión del gameplay que tiene, más aún lo es con la historia. Eso así. Yo te voy a decir, mira, vamos a entrar ahora un poquito ya más en el juego como tal. Déjame empezar, que tengo algo en la mente para que no se me olvide. Por lo menos en mi caso personal, como yo les había dicho, yo no tengo mucha exposición a Metroid. Y el hecho de que ellos contaran la historia, pues para mí fue excelente, porque así yo conocí más a Samus, conocí cómo fue más o menos que comenzó todo, ¿sabes? pude conocer a Samus como realmente es ella, y vimos emociones que para los juegos primeros no las habían, obviamente, pues porque no decidieron presentarlo de esa manera. Pero el hecho de que ella se haya asustado ahora no quiere decir que en un momento dado no se haya asustado, porque todo el mundo, no, que ella es bien badass, ella es bien jodona, esto que lo otro. Yo tengo un comentario de eso, pero lo voy a tirar más después. Okay. Pero nada, sí, pues, sí, no, en mi caso personal, pues, tú sabes, sí tengo que decir que la narrativa estuvo un poco pesadita, porque está un poquito lenta, a veces alguien hace algo y ella vuelve y repite lo mismo que tú acabas de ver que el tipo hizo. La narrativa tiene sus cositas, de verdad, hay que decirlo. Sí, otro problema que tiene la narrativa es que no puedes pausarla y tampoco puedes brincarla. O sea, si por ejemplo necesitabas salir al baño corriendo, lo que fuera, no hay pausa. O sea, te perdiste, si tuviste que salir, te vas a perder lo que van a estar hablando. Ese es otro problema que tuvo en cuanto a la narrativa. Pero volviendo a la cuestión de la historia, pues para mí fue súper bueno, porque en la parte que estaban los cutscenes, pues por lo menos yo, gracias a Dios, no tuve que salir para ningún lado. Y me mantenía. Y hay muchos cutscenes que están excelentes, mano, que son un poco largos. Sí, hay muchos que son un poco largos, pero están entretenidos. Hay uno que otro que son medio bobolones, que están medio aburridos, pero yo diría que la gran mayoría son bien entretenidos, y si tú no has escuchado la historia, de verdad que está bien interesante. En cuanto al gameplay, a mí me encantó que volviera a lo que era, ¿verdad?, el Nintendo original, que tú puedes coger tu control y jugarlo de lado. A mí no me molestó en lo absoluto ese tipo de control, viniendo de haber jugado Metroid Prime, ¿entiendes? A mí no me molestó. La cuestión de la primera persona, pues también no es perfecto, porque no lo es. Tiene sus defectos, pero uno se acostumbra. Yo me acostumbré y ya automáticamente lo hacía. Y en cuanto tú le cojas el truco de lo que tú tienes que hacer, yo lo que hacía siempre era que estaba seguro de que yo estaba mirando el monstruo que yo le quería disparar. Mientras yo le estuviera mirando al monstruo, cuando yo cambiaba rápido a primera persona, lo tenía de frente. Lo que pasa es que las personas a veces se pone nervioso y le tiran para adelante al control, y tú no estás mirando el monstruo. Ese es el problema con eso. Pero después que tú estés en la dirección que el monstruo está, lo vas a encontrar rápido. Y que es bien, o sea, es fácil algo que... de aprender a hacerlo. Por lo menos yo lo que hacía era que mantenía el B apretado. El B como tal es el lock-on. Y o sea, tú mantienes el B apretado y vas a tener la mira. No importa dónde está el Wiimote, o sea, la mira va a estar ahí, en el centro que tú quieres. Por lo menos para mí esa fue mi experiencia. Sí, sí, sí. Eso es algo, no sé si lo notaste, pero en el review de X-Play, una de las cosas que mencionan es que cuando tú estás en esa mira del control del Wii hacia el frente, que es donde tú vas a tirar los cohetes, una de las cosas que ellos más empatizaron era que cuando tú estabas en ese modo no podías moverte, lo cual no es verdad, porque cuando tú estás en esa posición sí no puedes correr, pero sí puedes esquivar. Y no, o sea, que el mero hecho de que tú te vayas en esa posición no quiere decir de que al tú estar en esa posición es lo único que vas a hacer, disparar los cohetes, porque no es así. Tú puedes quedarte en esa posición y navegar de lado a lado en esa posición como tal, porque si a ti te van a disparar, tú puedes esquivar moviendo el control hacia el lado, y ella como tú tal puedes... brinca. Tú te giras, tú giras en 360 grados, pero no te puedes mover. No, sí. Exacto, pero o sea, ellos lo enfatizan como que no te puedes mover en lo absoluto. O sea, no, que no puedes hacer más nada. No puedes hacer más nada que nada más que apuntar al frente. Y disparar. Y disparar. Y eso es una de las cosas que digo, pues, ellos probaron el control, porque se nota que no, porque ellos estaban, no puedes hacer más nada. Pero si mueves el control para el lado, ella esquiva para el lado. Ella se mueve. O sea, tú te puedes mover. Y esas son de las cosas que me pusieron a mí decir, diablo, esta gente no jugó el juego. Ellos sencillamente hablaron por lo que vieron al principio, más nada. Suave. Y otra cosa... Nuki, ¿qué era lo que tú querías decir ahorita? La otra cosa es, de la parte que por lo menos en la escena, la famosa esta escena donde ella se friquea cuando cuando ve a Ridley, que eso todo el mundo le tiró, ¿sabes? Porque que si Ridley, que si alguien viejo, que eso es como que ya como que ha hecho tú otra vez, let's do this, que si este es el otro, o sea, nosotros estamos viendo un lado humano, por decirlo así, de en Samus desde Metroid 2, cuando ella deja vivir, por decirlo así, al Metroid bebé. O sea, y estamos viendo desde ahí que ella tiene sentimientos. Entonces, cuando vemos esa escena de Ridley, que ella se enfrenta con Ridley y se paniquea por completo, y ellos empiezan a criticarlo por un tubo y llave, como que mira, mano, o sea, en Super Metroid ella se va contra Ridley, pero no hay escena porque mira, o sea, a lo mejor no hubo espacio en el cartucho para meterle una escena con exacto, Ridley, exacto. Que tú no sabes si en Super Metroid y en Metroid Zero Mission y eso, que ella vio a Ridley y se había paniqueado ahí en verdad, ¿entiendes? Y otra cosa que yo quiero apuntar, Metroid tiene un manga, o sea, como un cómic japonés, por decirlo así, en blanco y negro, y yo lo leí. O sea, yo no me acuerdo mucho, pero o sea, yo llegué a leer y sí, está certificado como que no es canónico, o sea, con la historia, según Nintendo, pero o sea, quiero apuntar que el friqueo de Ridley, o sea, Samus lo tiene ahí también. Y esa historia, o sea, la historia por lo menos en el manga es como que más, es como que al comienzo así, estilo Metroid 1 también. Y el friqueo que ella tiene con Ridley, a ella le pasa ahí también. O sea, porque estamos hablando de Ridley, estamos hablando de el Space Pirate, el dragón, lo que sea Ridley, que básicamente masacró la colonia donde vivía Samus. Y a los papás de ella. Y a los papás de ella, que la dejó huérfana. La única sobreviviente de ese ataque fue Samus, que eso lo tiene ella incrustado en la mente. Ese es el flashback que ella tiene en esa escena. Exacto. Es como que, mira, o sea, te voy a dar un ejemplo. O sea, más para nosotros, Batman. O sea, Batman siempre ha tenido, o sea, la cicatriz esa mental de la muerte de los papás. Y aún y aún con todo badass que es Batman, que él se lleva a todo el mundo, se lleva hasta freaking Superman por el medio. O sea, esa escena de la muerte de los padres la tiene él ahí en la conciencia y nunca se le va. O sea, hasta años después que él está en el Justice League y toda esa madre. O sea, él tiene varias escenas donde él se acuerda de la muerte de los padres y vuelve a caer en shock. Lo que pasa es que como también eso nunca se había presentado en los juegos de Metroid hasta ahora. Exacto. Pues la gente rápido se puso, pero ¿por qué? Si ella siempre ha peleado, ¿por qué ella le tiene que sorprender más aún? Si tú te dejas llevar por historia, Ridley ya había muerto. El Ridley que estamos viendo en este juego es un clon de él. Y a todo esto ella está pensando, o sea, dejándonos llevar por la historia, ella está pensando de que mira, Ridley está muerto, y de momento se lo encuentra de frente. Sí, es una reacción. Exacto, ya lo ve así de real. Frente, como, ¿qué demonios tú haces aquí? ¿Sabes? Exacto. ¿Supone que tú estés muerto? Primero que ella se llevó todos los Space Pirates para el infierno, básicamente. Ella destruyó todos los Space Pirates, destruyó a Ridley, y es como que verlo otra vez, hello. O sea, paniquea cualquiera. Más el lado humano de Samus. Exacto. Sí, o sea, la gente que criticó mucho este juego por cuestión de la forma en que personificaron a Samus, mucha de esta gente se dejó llevar por lo que hablaron, no tan solo en X-Play, sino lo que dijeron todas estas páginas de internet acerca de videojuegos, que siempre son críticos y siempre dicen 20,000 cosas del juego, y cuando tú vienes a ver y te sientas a jugar el juego, tú dices, pero ¿qué le pasa a esta gente? Porque ellos hablaron así. El mejor crítico que hay es uno mismo. O sea, tú nunca te puedes dejar llevar por lo que ellos digan, pero da la casualidad que todo lo que se habló de este juego, especialmente el portrait que hicieron de Samus, pues influenció mucho a la gente para no jugarlo. Y entonces la gente empezó a... Pero entonces la pusieron como que media zángana. Que sea, no, es que tú estás viendo el lado humano de ella por primera vez. Estás viendo de dónde ella vino. Estás viendo de que ella como tal, con todos los badass que ella es un humano, es una mujer. Que eso fue otra cosa que la gente también criticó, la voz que le dieron. Ay, sí, que si se oye muy nena. Que es así lo otro. Pero hello, no. Es una mujer. ¿Qué te esperas? ¡Ay, llegué! ¡Soy Samus! ¿Sabes? Mi nombre es Samus. ¿Qué pasó aquí, Kurt? No, es que según se ve, es joven. ¿Sabes? tiene que tener una voz de una muchacha de 20 y pico años, como es lo que parece tenerlo. Muchacha, no, que yo me pueda tirar. Espérate. PG, PG. Perdón, perdón, gente. No, pero la realidad de todo es que el personaje como tal es una mujer joven. La voz como tal, sí, yo puedo admitir de que se oía, tenía un tonito como que meloso, suavecito. Sí. Que decir, pero yo entiendo que era la narrativa, como tal, la forma de los monólogos y eso. Pero es una voz femenina, es una mujer. Y es adecuada. Y exacto, y es adecuada con ella. Y entonces mucha gente, que si ella hablando por... Bueno, Samus no es un personaje como pasa con Link en Zelda, que nunca dice nada. Ni siquiera en lo escrito, o sea, él no dice nada. Todo el mundo habla y él lo que hace son gestos. Samus ha hablado en los juegos anteriores. Que no tuviera voz es otra cosa hasta ahora, que es la primera vez que le ponen voz. Otra cosa que quiero sacar rapidito. Una de las razones que yo encuentro que X-Play le tiró rápido a la forma de jugar de este juego es que una de las realidades de X-Play y de G4 es que ellos no se llevan con Nintendo. Ellos nunca se han llevado con Nintendo. Absolutamente nada de Nintendo ha sido suficientemente bueno para ellos. Siempre han sido todo lo que es 360, lo que es PlayStation 3. Y cuidado. Y especialmente si son juegos first person shooters. Ellos, si tú te pones a ver, la mayoría de los juegos que ellos daban en X-Play, prácticamente siempre un 75% son juegos first person shooter. Y incluso entonces yo encuentro como yo te dije en un comentario, un video tuyo, Morgan Webb dijo que Portal 2 es el mejor juego de la historia. So, ¿en serio? Sí, ella dijo eso. Y no sé, de verdad. Entonces, yo entiendo que Portal 2 pues tiene algo, pero para ser el mejor juego de la historia entonces el mero hecho de que Metroid Other M no fuese como Metroid Prime para ellos, que fuera un first person shooter, ellos lo catalogaron como que era una porquería. Y rápido se empezaron a quejar de los controles, que decir lo otro. Y es prácticamente eso, o sea, ellos están casados de una manera con un cierto juego y con Nintendo nunca, pero ellos siempre son los shooters todo el tiempo. Lo que pasa es que a ellos no les gustaron porque no era como Metroid Prime. Y los shooters que tengan sangre, porque Conduit ellos también lo criticaron mucho. Sí. Porque no tenía, porque la sangre no era verde, no era roja. Ay, bendito por eso. Sí, o sea, pero la realidad es que tú no te puedes dejar llevar por lo que te dijo otra gente. Tú tienes que probarlo. Y la cuestión es que Metroid Other M tiene tanto. La historia es sumamente inmensa. Tú estás entrando a la vida de ella por primera vez, a pesar de todo lo que tú estás viendo aquí. Otra cosa que ellos también le tiraron rapidito, el mero hecho de que tú no pudieras utilizar tus armas hasta que Adam no te diera el permiso. Y yo, ¿en qué juego de Metroid tú empiezas desde el principio utilizando las armas? Tú siempre las tienes que buscarlas. Pues en este caso tú no las buscas, tú las tienes, pero no las puedes utilizar hasta cierto punto. De igual manera como pasa con los otros juegos de Metroid, tú no puedes utilizar las armas hasta cierto punto porque las tienes que buscar. Es lo mismo, pero como de otra forma. Exacto. En cierto modo él dijo en un momento dado que no se podían utilizar todas las armas porque habían no sé si eran unas tuberías o habían unos químicos que ellos no sabían. Por lo menos, para tirar un ejemplo, tú no puedes usar los Power Bombs hasta el final del juego, porque el mismo Adam reconoce que los Power Bombs son demasiado overpowered y si lo tiran en algún momento, pues la estación se va a pique. Lo cual no es verdad, gameplay wise, no es verdad, porque tú tiras Power Bombs después del final del juego por un tubo y si te llave, ¿verdad? Pero nada, tirando. Sí. Pero nada, y otra cosa también, o sea, normalmente cuando tú consigues armas o a poderes nuevos en los otros juegos de Metroid, rápido te presentan una situación como que donde tú tienes que usar ese upgrade para tu poder salir del sitio. Por ejemplo, el Speed Boost en Super Metroid, que te toca en un área que el lava va subiendo y tú tienes que correr como Sonic para poder salir del sitio antes de que la lava te toque. Aquí en Other M podemos coger, por ejemplo, el Wave Beam de Samus, que a ella le encierran como que unos cristales y como que no, los beams de ella no pasan, y Adam entonces le dice, mira, úsate el Wave Beam para poder traspasar los cristales. Y sí, más o menos es la misma dinámica, de otra manera, pero es la misma cosa. Es la misma dinámica, pero tú sabes, es más bien esta cuestión de que okay, yo no tengo por qué estar recibiendo órdenes de nadie porque ya yo no pertenezco a esto, ¿entiendes? Era algo más bien como si lo hubiesen disfrazado como los juegos anteriores, que tú no lo tienes y punto, pero a la gente lo que le molestó es que lo tenían, y el hecho de ella, ¿tú entiendes?, de que lo hicieron ver como que ya le está haciendo caso a él. Pues lo que pasa es que mucha gente tampoco, especialmente, por eso es que yo siempre sigo diciendo que ni Abby ni Morgan Webb conocen la historia, porque si tú llegaste a jugar Metroid Fusion, que salió mucho antes, pero cronológicamente va después de Other M, Metroid Fusion, ella habla sobre Adam, ella habla de quién era Adam. La computadora que te está hablando en todo el juego es una representación de él, y ella está siguiendo los mismos pasos que la computadora le dice. O sea, que no es la primera vez que ella sigue órdenes de alguien. Pero si te dejas llevar por la historia del juego, tú te vas a enterar que Adam fue alguien sumamente importante en la vida de ella. Ella tiene un respeto. ¿Verdad? Ella tiene un respeto por él y todo eso. Y entonces, cuando ella se encuentra con él otra vez, pues, o sea, ya ella sabe cómo él opera y todo eso, y ella continúa con ese respeto hacia él y le hace caso a lo que ella diga. Pero no es como lo pusieron en el review de X-Play, que, porque ella tiene que recibir órdenes de un hombre ahora, porque así fue que lo presentaron. Pero si conoces la historia, tú te das cuenta, él fue el CEO de ella, y ella lo vio como un padre, también, que son cosas que ella dice en el juego. No, y que acuérdate, ellos prácticamente son militares. Exacto. Y ellos están acondicionados a seguir órdenes de rango, ¿tú entiendes? Exacto. Aunque tú estés fuera del ejército, tú tienes que claro. Tú siempre, aunque ya tú no estés en el ejército, cuando tú te encuentras en una situación como esa, tú tienes que seguir el protocolo. Exacto, el protocolo te va a subir rápido y tú vas a caer en ese protocolo aunque tú no seas parte del equipo. Pero como ya tú viviste eso y eso es parte tuyo, tú caes en eso, pues lo mismo sucede con ella. Sí, sí. Son cositas que hay que tomar en cuenta, que uno no piensa el momento, pero que están ahí, tú sabes, y que tal vez ellos sí, pues, pensaron en esas cosas. ¿Qué otro tema? Tenía algo que preguntarle y se me pasó. Pero en cuanto hablamos ya un poquito en cuanto al gameplay, la historia, en cuanto a la música, ¿qué ustedes creen? ¿Cómo en comparación a los otros juegos? Bueno, obviamente la música aquí prácticamente se escucha mejor porque es más orchestrated que los juegos anteriores, pero tiene la misma atmósfera que tenía los juegos anteriores. Por lo menos en mi caso, no fue tan memorable como, vamos a decir, la música de Super Metroid cuando tú estás en Brinstar en la parte esa que es roja, que por lo menos esa música es una de mis favoritas. No sé por qué, en verdad, pero adelante. Pero, o sea, pero con todo eso, la música, o sea, como que, o sea, le pega a las situaciones. O sea, por ejemplo, a veces tú estás en una pelea súper estrambótica o algo así, como que te está pasando un montón de cosas a la misma vez, y las escenas de acción como que pegan con la música. La misma música de la escogieron bastante bien con la música. Esa iba a hablar yo de la escena de Ridley. La música de Ridley, esa ha sido una de mis favoritas, o sea, desde siempre. Y el remix que le dieron ahí está tan brutal, más. Eso sí. Y la pelea en sí también. Sí. Pone una intención y todo. Yo lo jugué también en hard mode, que ahí no hay energy tank ni misiles que valgan. Y que ahí es más tensión todavía. Morí varias veces, pero le pude ganar. Ahora que ustedes mencionan esa cuestión de los misiles y eso, otra de las cosas que criticaron mucho fue la cuestión de que ya tú no tienes que matarte buscando los misiles cuando se te acaban, tú vuelves y los regeneras. Los mapas, en verdad no sé por qué los mapas, que ahora desde el principio es prácticamente lineal, porque te dice, tienes que ir aquí y tienes un punto que está brillando, ya tú sabes lo que, ¿sabes? Y todas estas preguntas se las hago a ustedes porque yo no tengo exposición, pero este cambio, ¿les molestó o fue a favor de sus gustos? En verdad que, o sea, para decirte la verdad, no nos afectó para nada, o sea, fue a favor, porque, o sea, nosotros venimos jugando Metroid 2. Metroid 2 tú no puedes pasar hasta que tú no mates todos los Metroid que están en el área. O sea, hay un montón de lava en el medio, tú no puedes pasar esa lava, tú tienes que matar todos los Metroid que están en esa área. Cuando tú lo mates, entonces tú puedes mover. Lo que pasa es que la gente le gusta comparar con los juegos anteriores. Exacto. Y Super Metroid. Lo estaban comparando con Super Metroid. Que Super Metroid y Metroid, tú puedes coger para donde te dé la gana en cualquier momento. Exacto. Pero da la casualidad que tú llegas a unas áreas y no puedes pasar. Exacto. Hasta que tú no consigas algo en específico. La cuestión es que todo es Super Metroid. Esto, Super Metroid lo otro, Super Metroid aquello. Pero mira, Metroid 2 es lineal. Tú me perdonas, pero Metroid 2 es lineal. Metroid Fusion es sumamente lineal, porque la misma computadora te está mandando todo el tiempo para dónde es que tú tienes que ir. ¿Dónde es que tienes que ir? O sea, Metroid Zero Mission, a pesar de que tiene un poquito de Super Metroid, que tú puedes brincar algunas partes, sigue siendo bastante lineal. O sea, porque sí que te marcan en el mapa dónde tienes que irle. Exacto. Aunque sea que tú te montes una estatua de esa choza y la misma choza es la que te dices, o sea, es bastante lineal. O sea, que el único juego de Metroid que yo, o sea, los únicos dos juegos de Metroid que yo te puedo decir que es totalmente free roam, por decirlo así, es Super Metroid, y Metroid 1. Como ustedes dicen, muchas de esa gente que criticaron, yo creo que ni han jugado todos los juegos que hay ni nada de eso. Exacto, simplemente se basan en Super Metroid y ya. O sea, no les importa el resto de los Metroid. Yo digo, cambiando un poquito a lo visual, a mí me encantó. Visualmente ese juego se ve espectacular y los cutscenes se ven brutales. Me encanta cómo se ve los cutscenes de ese juego. A mí me encantó, y especialmente los backgrounds. Sí, tú estás peleando y tiene mucho movimiento atrás. Y esas son una de las cosas que yo me di cuenta de que Nintendo no usaba mucho el procesador gráfico completo. Porque tú buscas, por ejemplo, otro juego y tú dices, pero qué porquería se ve este juego. Pero tú buscas, por ejemplo, este juego, Xenoblade, y los juegos se ven brutal, y los colores que usaron en este juego se ven excelentes. Y yo no sé, de verdad, a mí me encantó cómo se ve el juego. Es como yo dije ahorita, mucha gente tiene esta mala percepción de que para tú tener un excelente juego tiene que tener las gráficas más bestiales posible. Y entonces mucho de lo que se hace llamar hardcore gamer en este momento, pues lo que único tiene en la mente son juegos HD. Y no es así, ¿sabes? Y entonces el mero hecho de que Nintendo tiró este juego, que visualmente es bellísimo, uno de los mejores juegos que se han visto en el sistema, como pasó con Skyward Sword, que Skyward Sword es fenomenal en gráficamente para el sistema y todo, o sea, se ve tremendo. Pero que la gente tiene esa percepción de que tiene que ser HD, porque si no es HD, no es para los hardcore. Y entonces, lo que es en verdad un hardcore gamer es aquel jugador que está sumergido en todo, que viene jugando desde hace años. Desde Super Mario 1, desde mucho más atrás. Sé que me voy a ir Super Dedo, desde Pong, papá. Yo nací en el 75. Y ya en el 79 yo jugaba en las máquinas y ya yo tenía mi Atari y todo eso. O sea, esa clase de jugador que conoce tanto de estos juegos y sabe apreciar la calidad del juego por lo que es y no como se ve, eso es lo que es un hardcore gamer de verdad. Y ahora mismo las gráficas de este juego son tremendas. O sea, el juego se ve se ve tan tan bello con las gráficas que tiene, es tremendo. Pero por el mero hecho de que es Nintendo, por el mero hecho de que esta gente habló de que no es un juego HD, no es un shooter, no es esto, no es lo otro, pues mucha gente la tiró para el lado y no saben lo que en verdad se están perdiendo. Eso es así. Amén. Bueno, ya estamos ya casi, ¿verdad?, a punto de terminar. Les quería preguntar, jefe favorito en Metro, estamos hablando de Metro como tal, ¿sabes? Wow. Ridley. Ridley, obligado, se la lleva. Ridley. Entiendo que está el fantasma este de Super Metro y que es una pelea bastante heavy, pero y el pulpo al final este, exacto. No, y el Queen de el Queen Metroid ese al final, que esa pelea está brutal. Pero el top, Ridley. ¿Y a ti, Osmar? Nightmare, aunque les parezca raro. Sí, no, pero te entiendo. A mí Nightmare me encanta porque es un reto brutal el juego y la música que tiene. Y me gusta Nightmare porque también sale en Metroid Fusion, si no me equivoco. Sí, en Metroid Fusion. Y como yo lo vi, yo jugué Metroid Fusion primero, es obvio. Sí. Y después de momento tuvo que llegar al cuarto ese grande y encontrarte de momento con Nightmare. Uno se emociona y mira quién está aquí. Vamos a ver si eres bueno como en el Metroid Fusion. Y ese es mi favorito, Nightmare. Okay. A mí lo que me encanta es cuando él tira la gravedad, que te absorbe todos los tiros que tú le llevas. Sí, saca por el techo también a veces. Para mí como ustedes fue Ridley, porque para mí Ridley siempre fue este enigmático jefe que yo nunca vi, simplemente que escuchaba. Uh-huh. Porque fue, como yo les digo, nunca había jugado y verlo por primera vez, por fin no puedo creer que estoy peleando contra Ridley, que obviamente no es la primera vez que sale porque no era ni siquiera el original, pero era Ridley, punto. Era un clon. Él sale en todos los juegos. Esa era otra cosa, que la gente decía, no, que ¿por qué Ridley? Pues él sale en todos los juegos. Lo único que sí, que al final te dicen, no, que fue un clon y esto que lo otro. Es que Ridley es como el Bowser. Él es como el Bowser de Mario. Es correcto. Así que hay que verlo. Ridley es el Nemesis de Samus, ¿no? Nunca fue Mother Brain. Siempre fue Ridley. Y lo más que a mí me encanta, ¿quién te iba a decir que Ridley era la cosita esa blanquita que salió al principio? ¿Verdad? Sí, desde ahí es que sale. Que venía prácticamente siguiéndola. Sí, cacho. Tú ves la evolución de él durante todo el juego. Eso queda tan brutal, hermano. No, de verdad que el juego está súper, súper recomendado. Su jefe más odiado, el que más lo saca por el techo. La pusiste ahí difícil, porque es que yo me lo llevé a todo como si nada, en verdad. No sé, en verdad que no sé cómo responder. Sí, por lo menos en Other M no son tan difíciles que digamos. ¿Verdad que no? No tan difíciles, que te haya dado un. Bueno, voy a dar mi ejemplo. Y yo digo jefe, pero ni siquiera es un jefe. Ajá. Pero fue la sección esta donde al final empiezan a salir estos monstruos en la sala cuando tú estás con la doctora. Yo no sabía que había que marcar a la chamaquita. Yo seguía muriendo y moría y moría. Yo, pero ¿qué rayos está pasando? Sí. A mí también. Yo lo hice por error. Sí. Porque le di a ella tratando de darle a uno de los otros. A mí fue, para decirte verdad, yo no sabía que tú tenías que apuntar a la chamaca hasta que jugué el juego en hard mode. O sea, yo jugué normal, me llevé a todos los monstruitos esos y apunté a la chamaca y ni me di cuenta. Y después los hermos fue que me di cuenta, apunté a la chamaca y ya. Y yo como que, ¿qué pasó aquí? tiene cositas, fíjate. En las partes así de escaneo hubieron unas cuantas partes que yo decía, pero qué rayo yo tengo que buscar, y yo escaneaba, y escaneaba. Es la cosa que tiene el juego. Esa crítica como que, okay, yo te la tengo que dar, porque es verdad, hay veces que tú no sabes qué cámara es lo que tú tienes que escanear, y a veces es un pixelito así de chiquitito, y tú ni sabes. Bien brutal, bien brutal. O sea, como que, la tipa que está en la ventana, que yo ni la veía. Sí, yo, no te vayas lejos. Al principio, cuando cuando el primer jefe como tal, que es la flor esa gigantesca que tiene como que un mosquito adentro, que tú tienes que escanear como que una hoja que se estaban moviendo. Caramba, te ibas a saber tú qué era, que eso era. tú dices cuando tú te tiras. Sí, sí. Ave María, yo estuve un jato y decía, pero qué rayo yo tengo que hacer aquí. Yo juraba que era un glitch porque ya se queda, no se mueve, se queda como que frisada. Lo único que tú puedes es escanear. Exacto. O sea, esta es como que la única parte del juego que como que, okay, está bien. Porque lo hace automático, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Fíjate, las partes esas que ella camina, que camina bien lento. Ave María, que esas sacan por el techo también. Sí, sí, cuando se encuentra con los demás de la Federación en el edificio. Está hablando, tienes que ir en algunos cuartitos también, que entra como en ese mode de, qué sé yo, que ella camina bien lento como apuntando, pero tú no puedes hacer nada, ni correr ni nada. Exacto, sí. Ese se me saca un poquito... Sí, que tú entras como que una cámara estilo Resident Evil 4. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Exacto, Resident Evil. Sí. Yo te voy a decir una cosa. Mucha gente criticó por el mero hecho de que este juego no lo hizo Nintendo, que lo hizo Team Ninja. Ajá. Pero yo encuentro que ellos hicieron tremendo trabajo en este juego. La forma de tú jugar el juego es tan y tan cómodo. O sea, yo no encuentro cómo más explicar los controles, porque los controles son tan sencillos de usar. Uh-huh. Son tan super sencillos. Hacho, sí. Que sí que. Fíjate, y ellos yo diría, hicieron tremendo trabajo. Lo que más la gente, si tú te pones a pensar, lo que más la gente criticó fue la historia, y la historia es del creador. Él fue el que dijo, no, esto es lo que yo quiero que salga en la historia. Team Ninja no tuvo nada que ver con eso. La historia como tal fue de Nintendo. El gameplay fue de Team Ninja. De Team Ninja. Exacto. Y para mí Team Ninja hizo un trabajo super buff. Ahí. Bueno, nuevamente, no te puedes dejar llevar por lo que te digan. Sí, pruébalo primero. Que conste. O sea, nosotros entendemos que cada cual tiene su opinión, etcétera. O sea, pero lo que nosotros en verdad nos saca por el techo son la gente que se deja llevar por la opinión de los otros. O sea, y en especial la de X-Play. X-Play, X-Play ya no significa absolutamente nada para nosotros. O sea, ya nosotros no vemos ni siquiera G4. Ellos han perdido un montón de gente, una cosa si bien ellos, brutal. Ellos han dañado el mismo canal. Tú sabes la cantidad de programas que ese canal tenía, que era... El canal originalmente era sobre videojuegos. Bien brutal, a mí me encantaba. Y ellos quitaron uno de los mejores programas que ellos tenían, que era Icons. Ay, Dios, que eran todos los documentales acerca de los juegos de las consolas. Pacho, sí. Tremendo, lo eliminaron. Y a mí me gustaba mucho ver Shit, que te enseñaban un par de truquitos y un par de cosas. Sí. ¿Cómo era que se llamaba el de la chamaquita esta chinita que ya sea como un top 5 o algo así? Ya, en verdad que no me acuerdo. Sí, no. Olivia Mon. Inclusive ese canal lo quitaron de DirecTV. ¿Sí? Olivia Mon es la chinita, ¿verdad? No. Olivia Mon estaba en lo que era Attack on the Show. Pero había otra muchacha que era chinita, una muchacha chinita. Sí, ese cual tú dices. De pelo negro. Entonces el programa de ella era un top 5 o un top 10 de un tema en específico. Y entonces sí. Ellos tenían también un programa que era por a eso de las 11 de la mañana, que eran con dos muchachos también, y ellos hablaban de cosas de tecnología, habían otros que hablaban de juegos viejos. O sea, ellos tenían y competencias tantas... hacían también. Exacto. Sí. Ellos tenían tantos programas. Todo bueno. Tanto programa bueno. Y ahora lo que miren que está hablando y que Cops. Miren que está hablando y que Cheaters. Y la otra porquería sí. Esta la de Campos PD. Ay, por Dios. Campos quitaron también lo de los chinos, que estaba brutal también. Ah, no, eso está Ninja Warrior. No, el otro. El que era como Ninja Warrior, pero era como que medio loco. El carete. Ese estaba triste. Ese estaba goofy. Pero Ninja Warrior yo se los aguanto. Pero está goofy. El chorrete porquería que están dando. Entonces, se fue Adam Sandler. Se fue Pereira. Sí, Kevin Pereira. Pereira se fue. Sí, se fue ya hace tiempo. Él estaba en Attack of the Show, y para decirte la verdad, desde que él se fue, Attack of the Show ya no es lo mismo. No me causa gracia. No es lo mismo. Él era el que hacía los chistes. Sí. No, antes de Olivia Mon, de la diosa. Ay, sí. Olivia Mon se fue también. Ya sí, no está por todas. Sí, no. Ella sale en Newsroom en HBO. Una serie nueva que tiene HBO y con Jon Stewart, antes... no sé si todavía sale. ¿Quién? Con Jon Stewart también sale. Jon Stewart, el comediante. Daily Show. Pero entonces que antes que estuviera Olivia en Attack on the Show, era una muchacha rubia la que estaba. Sí. Que no duró Sarah Lane, nada. Sarah Lane. Algo así, Sarah, no me acuerdo bien. Sarah Lane. Y entonces la sacaron y trajeron a Olivia Munn. Con Olivia Munn fue tremendo programa. Una vez que ella se fue, trajeron a esta muchacha nueva, la flaquita. Exacto. Que está bien buena también. Pero ella, con ella hicieron un buen programa y todo eso. Pero una vez que Kevin Pereira se fue, que prácticamente era casi el chiste allí, ajá, el programa se ha puesto bien, bien creíble. Entonces, ahora mismo un programa que es dedicado supuestamente al videojuego, lo que tiene es un solo programa, que es X-Play. Y X-Play lo dañaron también cuando le cambiaron el formato. No, y esto es lo gracioso. O sea, cuando tú ves los anuncios de X-Play, que ellos dicen, ah, somos los el programa número uno en la televisión. ¡Son los únicos! ¡Estúpidos, son los únicos! Okay. Están los de Spike estos de Green Trailers y qué sé qué cosa, pero que nadie los... no sé contra quién están. ¿Tú los ves? ¿Tú los ves? ¿Verdad que no? ¿No? ¿Tú los conoces? ¿Verdad que no? El de Spike TV nadie los ve porque no sabe a qué hora es. Exacto. Bueno, mi gente, yo creo que ya con esto terminamos este podcast, porque la verdad que nos fuimos largo y tendido nuevamente. Bueno, eso es lo bueno de que hacemos un podcast, uno sí, uno no, qué sé yo qué, porque tienen tiempo de escucharlo, que son a veces de 2 horas o de hora y pico. Hace mucho. Y este va para largo. Y este está largo, porque de verdad que nos hemos entretenido bastante hablando aquí, pero yo espero que la gente les haya entretenido, ¿no? Y que sigan escuchándolo. Está largo, pero bueno. Hey, peje, por favor, peje. Ahora te digo yo a ti. Peje. Bueno, quiero dar las gracias a los muchachos por estar aquí con nosotros. Gracias a Pidion, gracias a Nuki por su aportación, ¿verdad? Bien importante. De nada, aquí a la orden. Y de verdad ¿dónde, que ¿dónde los conseguimos? Dile ahí para que Osmar, yo creo que encontramos dos nuevos integrantes, ¿viste? Sí, es bueno. Eso sí. Vamos a tener que hablar eso después. ¿Qué pasó conmigo? A tres integrantes, tres. Arnold puede que Arnold tenga una sección. Gracias. Bueno, mi gente, nos vemos en el próximo programa. Bye bye. Adiós.